Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que llamamos Noches Informales. Esta noche tenemos el staff completo, increíble. De este lado quien les habla, Roberto Cuevas, y en esta mesa con el staff completo vamos a presentarlo al señor que se galardonó la semana pasada conduciendo todo el programa solo, se la bancó. Es el Teniente Dan para este... Teniente Dan. El señor, el único, Lisandro Tosi. Muy buenas noches. Qué lindo que haya gente en esta mesa y Juan, ¿no? Claro. Pero qué lindo momento volver a verlos. Qué bueno, quiero aclarar. El buba de este Forrest Gump. Quiero el buba Gump, es así, el buba Gump. Yo lo que quiero aclarar es que no estuve solo. Estuve con el apoyo del doctor Carlos Concharrey, que me vino a hacer el aguante desde el principio del programa. Y estuvieron las chicas participantes del Quilmes Canta, que se va a hacer en Inc. Así que bueno, estuve acompañado, no estuve tan solo. Y acá el operador de sonido, como siempre, la rompió. Siempre atento a todo. ¿Qué rompió? La rompió, como siempre, en el fútbol, con la consola. Con la campera que se compró, buenísimo. En el sexo, en todo la rompe. Es un fenómeno. Bien ahí, bien. Pero ahí No estuvimos solo. Hoy el doctor me dijo que llega más tarde, porque me dijo que iba a ir para Avellaneda. ¿Va a controlar a Daniela también? No sé. Hay una relación tóxica. Hay quilombo. Sí, hay quilombo. ¿Qué pasó la semana pasada? Porque yo no vine, pero estuve escuchando que hubo quilombo con el caribeño. Hubo quilombo yo con no vine y tampoco el venezolano el anterior programa. Gracias por presentarme. Pará, aguantá que tenemos que presentar a un muchacho que vino, no sé si es de visita. Perdón, yo pensé que era participante del concurso. ¿No se anotó en el concurso para cantar? No. ¿Lo presento yo? Sí, preséntalo. Ya que estás esperando que lo presenten, ¿viste? Después de haber tirado el yo no los escuché, quiere que lo presentemos. Preséntalo, Lisa. Sí, psicólogo. Psicólogo de tortugas. Sí, por eso siempre le pedí consejo. Portero de puertas, jefe de seguridad, gerente general de bancos, un tipo que sabe de todo. Pintura. He aprendido mucho en los últimos tiempos. Porcelanato líquido. Voy a hacer el curso. Hacer el amor. Experto en tener relaciones infieles. Él, que le sean infiel a él, aclaro. Bueno. Bueno. El vos sos cornudo. Digamos el famoso corneta. Claro. No, no, mentira. Consciente. Mentira. Bueno, no voy a hacer igual no me molesta. No voy a ser eso tan no malo. Eso no se desgasta. No voy a ser tan malo. Es mentira. Una relación abierta. ¡Cállate! Abierta de ese lado, porque este lado no. El señor, fuerte el aplauso para el Philip Michael Thomas del grupo. El señor Juan Ursi. Buenas noches. Igual acá hay mucha historia. Porque ¿sabés quién es Philip Michael Thomas, no? Sí. No hace falta, lo digo. Ya está. ¿No escuchás? Sí. Bueno, lo que les iba a decir, falté como 3 semanas, disculpen, mis horarios de laburo. Sí, la gente se dio cuenta, ¿eh? Sí, sí. Los oyentes se dio cuenta porque dijeron, qué buen programa, qué buen programa. Qué buen programa. Claro. Exacto. No, bueno. Qué bueno que no viene mal. Lo que les iba a decir, no sé si se explicó en los anteriores programas, ¿sí? Bueno, cuello tortuga. Bueno, no solamente la gente del otro lado, sino gente de acá está diciendo lo mismo. No sé, yo. ¿Eso sabes qué significa? Que me extrañaron. Muchas gracias, Mari. No, la verdad que sí, no. Sí. Bueno, no importa, tranquilo, papá. Hola. Bueno, pará, Fideo y María. Pará. Si vamos por peso, yo gano. Por favor, déjelo completar, ¿no? No, bueno, pero pasaron muchas cosas en este programa. Hay una silla vacía. Sí, es verdad. No sé si se explicó eso. No se explicó, pero me parece que no hay mucho para explicar. Hay una silla vacía ya fuera del grupo. Lo que pasa es que justamente tenía muchas cosas también personales que no podía, así que lo explicamos ahora porque nunca los escuché explicárselo. Creo que no amerita. No se sintió cómodo, tenía que hacer cosas y prefirió tener otras prioridades. Yo creo que... Bueno, también escuché mucho que lo llamó Aldo, cosa que iba a venir y no vino. Sí. ¿Sí? Lo voy a dejar claro, no vino. Fea la actitud de Lalo, pero bueno. O sea que la próxima Aldo, lo llamó Aldo Franco. Tenía una posibilidad de volver a la radio. No. Se acaba de cerrar. Se acaba de cerrar. Pero vos te das cuenta por qué está preocupado porque no vino Aldo. Porque después de 3 semanas sabía que iba a necesitar otro chivo expiatorio y por eso lo llamó a Lalo. Y bueno, como no vino, está más dolido porque no vino. Ese es el punto. Qué basura que son. ¿Cómo dicen esas cosas, chicos? No es porque así. Te conocemos. No digan esas cosas. Yo no quiero decir nada, pero viene Juan y el viejo Carlos Concharrey desaparece. No, ya sabemos dónde está. Ya sabemos dónde está. Claro, ya sabes. Deben estar arreglándose, qué sé yo. No sé, a lo mejor está el viejo asesinando al venezolano allá en Miami. Bueno, supe que pasó ciertas cosas. Lisa, escúchame. ¿Vino un venezolano? Sí. ¿Vino un venezolano profesor de bachata? ¿Lo vas a traer? Por ahí no sé si viene porque está todo mal con el viejo, se agarraron las piernas. Bueno, pero lo controlamos, tú y yo acá en el medio. No pueden decir nada, tú y yo. Un cuarteto. No sé porque el viejo... Iba a decir un triángulo amoroso, pero no entraba uno, claro, ¿entendés? Claro. Yo, ¿entendés? Claro. Igual te digo, el Doc no le importa mucho que estés o no estés, él sí tiene que hablar igual, ¿eh? Ya. Sí, no, pero aparte de eso, el viejo por ahí viene con el bufoso. Ya es impune el viejo ese. No, está re loco. Se volvió re impune. Bueno, el venezolano, pero si le metió querés... un cachetazo acá en el medio del programa le metió un cachetazo. No, sí. Bueno, una situación violenta. Igual, un segundito. Igual, si el venezolano quiere estar presente y tiene miedo de venir, puede mandar un mensaje al 1164-007047. ¡Wow! ¿Hay mensaje? Solamente puso el cosito porque... No, yo dije que capaz que el venezolano ya está mandando mensaje, me está diciendo, el viejo no me deja salir de la casa. Claro, lo encerró. No, bueno, y ustedes como... Bueno, con Robert nos estuvimos viendo por temas que... ¡Apa! Hicimos cosas, nos fuimos a la costa a hacer una... Yo no quiero pinturas. Decir nada, pero ¿es cierto que se fueron los dos solos el fin de semana? No, solo no. Cuenta no. Que soy gay. Fue mi hermano más chico también. ¡Eh, Cogote! Otro triángulo amoroso. Otro triángulo amoroso. Un saludo a César, que no debe estar escuchando. ¿Hay fotos que atestiguan que estaban los tres? Sí. Sí. Las tengo yo en el celular, si querés mirarlas. Es más, la foto nos sacó un travesti allá. Sí. Llamado Lisandro y se parecía mucho a vos. No sé qué pasó. No, yo estuve jugando al fútbol con Balcarce, con el equipo de fútbol. Ahí sí, te sí, no. Sí, sí, igual sí, nos sí. mandamos varias macanas. Robert prendió fuego un sector de para yo un terreno me que había al lado. Mira, haciendo un asado. ¿Quién fue el que un hizo el fuego? Un estúpido pisó un clavo y se lo metió en el pie hasta el fondo. Después lo dejó estar y se le hizo un huevo en el pie. Tuvimos como varias cosas media complicadas. después, bueno, para hacer el asado, como no tenía parrilla y teníamos una parrillita chiquita. Improvisada, claro, al ras del piso. Al ras del piso, le digo, bueno, vamos a buscar un par de piedras a la playa. Piedrones. Sí, gracias. Y después... después de haberme hecho laburar todo el día, dijo, vamos al mar a buscar piedra. Unos bloques así traía el guacho. Dale, cargala, le decía. Dale, lleva esta. Yo, la verdad, sinceramente, yo... Yo la verdad no entiendo cómo no tenés parrilla. No puedo creer. Bueno, lo estoy gestionando. Tengo una idea, en realidad, para allá. Muy ¿sí? buena. Ah, sí, ya habíamos hablado de eso. Una parrilla, ¿cómo se dice? De pared. Colgante. Colgante. ¿En serio? Son muy buenas. Son muy buenas, mirá. Son muy buenas. Bueno. Y lo bueno, el problema de allá es que es como que está muy solo. Si dejas cosas afuera... Como las lamparitas. Sí, ¿ves? Me robaron un par de lamparitas. Y la vez la salamandra. El caño de salamandra de atrás. El tiraje. Lo llevaron. El tiraje de la salamandra, sí. Así que tuvimos que poner otro tiraje, ¿entendés? Y hacía un frío. Sí. Qué bueno. Qué buena onda. Qué buenos vecinos, boludo. Sí, y ahí salió lo del teniente Dan. En el viaje, porque el gordo en el viaje fue un insoportable. Todo el tiempo haciendo... A ver, Robert. No me sale ahora. Ahora todo me el intenté. Tiempo haciendo Teniente Dan. No me sale ahora, estoy muy intentado. Pero ya va a venir, quédate tranquilo. Pero bueno, nosotros invitamos a Lisandro. Que Lisandro dijo, no, porque tengo que jugar a la pelota y soy una persona responsable. Y nosotros le dijimos, me chupo un huevo. Ven, perdón, nosotros. Yo asumo mis responsabilidades... Y no te estoy criticando. Soy una persona que tengo mucho código. Acá en la radio no falté ningún programa. No, es cierto. Pero yo lo quería remarcar. Al fútbol solamente no voy si es algo de fuerza mayor. Pero para que te quería elogiar y seguí. Soy una persona súper responsable. Me encantaría irme con ustedes de vacaciones en el momento correspondiente de las vacaciones. Bueno, pero pará, no me dejaste terminar. Yo dije, te llamamos. Te dije, gordo, venite con nosotros. Y vos me dijiste no porque tengo una responsabilidad yo te voy a decir algo, con el tema del equipo. Esta época es época de que se encallan las ballenas en la y vamos a trabajar. Íbamos a estar con Robert ahí, capaz que Greenpeace nos devolvía al mar a los dos y íbamos a estar con problemas. El asunto que te dijimos y vos dijiste no porque tengo esta y esta responsabilidad con los chicos del Balcarce. Fútbol de Balcarce. Balcarce, sí. Ah, bueno. Club Atlético Balcarce. Bueno, nos dijo que tenía... Nos chupa un huevo, le dijimos, no, yo voy a cumplir con lo que dije. Y nosotros dijimos, oh, míralo, gordo. Y pero yo tengo que ser... Re bien, ¿eh? Yo soy el líder del grupo, el cabeza de grupo. Yo tengo que dar el ejemplo. Es así. Es como acá. Como acá tengo que dar el ejemplo. Y claro, el ejemplo. ¿Entendés? Pero sí, bueno, hay gente que no lo toma eso en cuenta y falta por cualquier cosa. Y bueno. No seas así. Estás dolido porque encima después no le mandé mensaje. Después ni siquiera escuchó el programa. Porque lo del venezolano no lo sabía. Es verdad, es verdad. Entonces... Es más, llamó un rato antes del programa para mantenerse al tanto de las cosas que pasaban. Con razón, Daniela, después habla, lo llama al doctor. No, tuve algunos problemas laborales y me cambiaron el horario y hasta poder acordar un horario con mi gerente, sí, con la gente, sucedió que estuvimos ahí como viendo qué horario, porque vuelve... Con todo esto del tema de la pandemia, fueron a laburar cierta cantidad de gente reducida. Ahora están volviendo todos, ¿sí? Y piden los horarios, ¿sí? Y a los que estábamos, que vinimos toda la pandemia, nos fueron corriendo para llenar los espacios, ¿sí? Que faltaban. Cosa que dijimos, bueno, no justo, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿Y vos que te mandan a limpiar el baño? No, estuve haciendo un poco de todo, para ser sincero. Pero solamente falta eso. Pero nos estuvieron moviendo. Lo que pasa es que hay gente no, que sabe chabón, hacer todo el trabajo. Qué linda definición, nos estuvieron como, moviendo. Escúchame, yo lo voy a defender. Así como lo ve con esa cara de boludo al infeliz este, es un pibe recontra inteligente. Sí, bueno, pero... Recontra inteligente. Van a esperar mucho de mí. Así con esa cara como lo veo. Van a esperar mucho de mí, mejor no digas nada. Cuando la gente espera mucho, ¿viste? Tengo un primo que siempre le digo, siempre lo defiendo, ¿viste? Digo, claro, ustedes lo joden porque es manquito mi primo. Porque es re malo. Porque tiene cara de tarado. Porque es cornudo. No me defienda mal. Y me dice, me manda los audios, no me defienda mal, Lisandro. Dejá tranquilo que no. Gracias, me... gracias. No, bueno, pero está sucediendo. Estás más gordo, vos. Sí, boludo. Estás más gordo. No, ¿sabés por qué te digo? Estoy con retención de líquido. Es como que estoy inundado un poquito, ¿qué, ¿no? ¿Qué líquido? Claro. Hay que ver qué líquido. Hormiga negra. De freno. Hormiga negra. Bueno, también nos pasaron otras cosas ilegales en el camino. Y nos pasaron un montón de cosas en el viaje. Pero fue muy divertido, la verdad que la pasamos muy bien. Aparte de que laburamos como... La verdad que... Sí. Quiero sacarme el sombrero y lo quiero agradecer a Robert en vivo. Muchas gracias. me encanta esa facilidad de palabra que tiene. Tiene un vocablo... La verdad que acá Robert se comportó excelente. Pintó toda la casa. Bueno, casi todo, porque habían dos paredes que tenían humedad y no se podían pintar. Pero trabajó día y noche y terminamos a las 12, 1, 2 de la mañana y nos levantábamos a las 7 para seguir. Y el loco le puso toda. Yo le quiero agradecer también públicamente a Roberto. Que te haya llevado. Que no vino a pintar el portón del garage ni la puerta de casa. No, porque casa. Vos sos menos amigo de Robert que yo, entonces ni siquiera vino a pintarle el diván que le prometió mi mamá que se lo iba a pintar. A ver, Robert tiene prioridades. Es verdad. Betty, te lo debo, yo sé que... Igual, gordo, te bancamos. Yo te defiendo. Robert tiene prioridad con sus mejores amigos. Soy yo. ¿Está bien? Después estás vos. Entiendo, no, obvio. Vos le brindás a Robert, le entregás cosas que yo no le doy. Yo te entiendo. Mi cariño. Porque vos querés decir mi cariño. Porque esto todo se asocia. Vos dijiste recién, estoy reteniendo líquido. Y se fueron a la costa juntos. Yo no quiero decir nada. Bueno, pero... Che, cuando hay viscosidad, ¿eh? ¿Sigue siendo líquida? Se fueron al carajo. Derrapando con de todo. Se fueron. Digo, la verdad que labura muy bien el gordo. Y me enseñó mucho de pintura. La verdad es que ahora puedo... Y también me obligó a laburar porque... Increíble. No me se dejaba a mí laburando solo. Sí. La verdad que el chabón se reportó. Se ganó un asado en mi casa, cuando quieran venir, que nunca vinieron, ¿no? Gracias, Juan. ¿Sí? Están invitados. ¿Eh? Sí. No, pero re bien, ¿eh? Re bien, el loco. Sí, en casa. Aparte, en casa, habían cosas que también. Yo no entendía que era. ¿Por qué? No, tenés que hacer esto, lo otro. Le explicó a César cómo pintar y cómo, para que nos ayude, para que esté. ¿Fue César y Seba? No, Seba no pudo, pero César sí. ¿Y César? ¿Y vos qué fuiste con el auto de Seba? Sí. ¿Y tenía la cédula azul? Sí. Ah, bueno. No, ahí César estuvo, tenía mucho miedo el gordo por el viaje, porque hacía desde la pandemia que no salía, y por el tema del COVID y todo el resto tenía mucho miedo, y por fin empezó a salir gracias a ese viaje y a Robert que le puso toda la onda. Le mandamos un beso a César, un fenómeno. César pudo sacarse ese miedo y empezar a salir. Lo que pasa debe ser muy difícil tener un hermano como este. Sí, yo creo que ese es el pánico que tenía. Está yo traumado, pobrecito. Sí, totalmente. Desde chico ya lo traumamos. ¿Se iba con nosotros dos juntos? ¿Qué? No. yo no quiero decir nada, ¿viste? Pero... Es lo que hay. Bueno, le mando un beso enorme a mis dos hermanos, sobre todo a Cesarito, ahí que siempre está al pie del cañón para todos. Te hago una pregunta, sí. Robert, si quiero mandar un mensaje, ¿dónde lo mando? No llegó. ¿Hay un audio? A ver. Ya no entiendo nada. Hola, informales, buenas noches, Vox. Escuché que hay una silla libre. ¿Será la que está embrujada todavía? Juan, explotador de empleados, ¿por qué te lo lleva el gordo? ¿Lo hace un asado? ¿Lo hace pintar? ¿Que te cambie la salamandra? ¿Qué, no, no, ¿qué la salamandra la elige toda yo, chavo? Quedó re bien. Explotador, ¿no? Te borraste 3 semanas, nunca escuchaste a ese personaje que fue a la radio. Estás re perdido. Me quería llevar a mí para que no te bardearan a vos. Ya te sacaron la ficha, ¿eh? Te hago una pregunta. Horno, no, bueno, ¿no está, yo quería ¿no dar la música de Lazy Town? Esperen, yo le quería dar una posibilidad a Aldo que vuelva a la radio y sea nuestra contraparte. ¿Sí? Pero como dijo Lisandro, hoy se cerró el hoy tenía la oportunidad. Hoy se cerró el claro. Hoy tenía la oportunidad. Era como que ahí está el tema de Lazy Town. Hoy tenía la oportunidad de ponerle como si juega Boca River, ¿viste? Y le dicen a Villa, bueno, te vamos a poner con River. Demostrá. Y no juega bien, ¿viste? Y hoy. No, hoy tenía no aparece a los entrenamientos. No aparece, ¿no? No aparece al partido. Hoy Aldo tenía que demostrar que está a la altura de las circunstancias y sin embargo no llegó. De ser un informal. Claro. Pero no lo demostró. No lo demostró, por eso bueno. Se lo mandé el mensaje en ese momento. Bueno, estaba todo calculado. Claro, justo. Si quiero mandar un mensaje, Robert, ¿a dónde si querés mandar un mensaje como hizo recién nuestro gran amigo Lalo, lo podés hacer al 1164-00-7047 o si no, bajándote la aplicación de Radio Box. ¿Cómo es, Lisa? 102.9 Radio Box FM. Y si querés darle una segunda oportunidad a Lalo, a ver si quiere venir la semana que viene, tenés que votar en el Instagram de Noches Informales. ¿Cómo es el Instagram? Noche.informales. Okay. Muy bien, es la primera vez que te lo acordás. Sí. ¿Sabés lo que me quedé pensando? Te hago una pregunta, Robert. ¿Y si sacás la bolsita con los bizcochitos y nos convidás? Porque te estás haciendo el tolobo. Sí, pasaba. Pero no le pasaba a la gente, ¿por qué le hiciste poner acá al pulpo ese tema de Lazy Town? Porque Aldo es el malvado de Lazy Town. Fíjense, búsquenlo por internet y van a aparecer. Le vamos a poner en el Instagram, vamos a poner la cara, ver si se parece o no. ¿Sí? Totalmente. ¿Eh? Ya está hecha la foto. De hecho, sí, es verdad, ya está hecha la foto. Está hecha la foto. Bueno. Tenemos un par de noticias raras, locas, que te acabé de pasar, que tiraste las hojas por ahí. No sé para qué me maté imprimiendo, para que tires las hojas por ahí. Así que la gente está extrañando tu voz, así que podés leerlas todas hoy. No. Sí. No tengo ganas. Corresponde, ¿no? No. Hola, Radio Box. Voto porque vuelva Lalo a la radio. Sí, sí, quiero que vuelva. No puede ser tan estúpido. Hoy. Radio Box, voto para que vuelva Lalo. No, este pibe. Este pibe no está bien. Lo que les voy a decir es esto. Hoy el viejo tiene un duelo para hoy tremendo. Bien. Me mató, te juro que me mató. Me mató, boludo. No me lo esperaba, te juro que no me lo esperaba. No puede ser tan estúpido. Bueno, vamos con la noticia. Sí, dale. Vamos con la noticia, Levo. No, yo creo que tenés que leer vos, Juan. Claro. No sé qué dice. Ahora podés comprar y vender velas con aroma albóndigas. Punto final. Leé toda la noticia que para eso le imprimí. Ah, era eso. HDP. La famosa cadena de muebles IKEA lanzó una vela perfumada con sus icónicas albóndigas suecas. Para llevar el aroma clásico de la tienda a la sala de estar de sus clientes. En honor al 10º aniversario del programa IKEA Family. O sea que es una porquería, porque te pone el olorcito de la albóndiga y no claro. Hay para comer. Claro, totalmente. Sí, pero no está bueno. Yo entro a un lugar y siento el olorcito de albóndiga. ¿Y dónde están las albóndigas? No hay. Pero pará. Dame la albóndiga. Pero pará. Claro. No hay. ¿Sabés? Arranco pero las pará. Piñas. Si vos tenés un restaurante, ponele, y ponés las velas con el olor está bien, albóndiga. Está bien, y le digo, dame la albóndiga. Y me dice, no quedó. ¿Cómo que no quedó si hay olor? Y no quedó. No, vos me creo, la estás escondiendo. Claro. Y ahí me armo. No, yo creo que ahí. Yo quiero uno con olor asado. Olor asado. Estaría bueno. No, estaría bueno cuando vayamos a la casa de Juan que haya un aromatizante de ese asado, porque nunca lo hizo al asado. Claro, vamos ahí, va a tener el aromatizante para decirnos. Tenemos video con manteca. Pará, ¿desde cuándo hace que estamos acá en la radio? ¿Cuántas veces lo invité a ir a mi casa? No sé, boludo. Pero siempre los invité a ir a mi casa. ¿Fueron a mi casa? ¿Jamás pasaste la dirección? Sí, les pasé la dirección, no me jodan. Perdón, a mí no me llegó la dirección. ¿Te llegó la dirección, Lisa, vos? Sí, ay, qué bien. A mí no me llegó, a mí nunca me llegó la dirección. Qué bien se hacen los tontos. Yo te voy a decir una cosa, agarra un bizcochito porque te vas a quedar sin bizcocho. Bueno, me voy a agarrar un bizcocho. Pues me lo voy a comer todo. Olvídate. Son cosas. No, están buenos, no están buenos, pulpo. Bueno, seguí. ¿No querés seguir leyendo? No, está encima de que hace. Claro, encima de que tres programas que no vienen, viene, quiere no mandar quiere órdenes. No, ¿sabes qué? Lisa, dale las hojas. Va a leerlas todas, él, por favor. No voy a leer nada, chico. Sí, vas a leerla. Mientras está comiendo el bizcochito. Yo tengo una que dice: Ada de la limpieza entra a la casa equivocada y la deja impecable. Un hombre de Nueva Jersey que limpia casas para completar sus ingresos compartió la historia de cómo por accidente entró a la casa equivocada y la dejó impecable. Luis Angelino III, no sé por qué dice tercero 27, de Barrington, contó que tiene un trabajo regular en una librería, pero últimamente ha estado limpiando casas para amigos para ganar dinero extra. Uh-huh. O sea que está haciendo una changuita. Claro. Sí. Angelino detalló la saga de un video de TikTok. Dijo que le tocaba limpiar una casa de un amigo llamado Mark en Cherry Hills. Llegó y encontró la llave en el lugar acordado debajo del felpudo. Pasó 2 horas y media limpiando la casa y estaba jugando con los gatos cuando Mark llamó para preguntar si había podido limpiar su casa. Le dije, dice Angelino, si felpudo, ¿cómo no voy a poder yo? Es un retardado. Le dije, estoy literalmente en tu sala ahora mismo jugando con tus gatos y esperando que entres. Y él me dijo, Luis, no tengo gatos. Angelino en ese momento se congeló. Mi corazón dio un vuelco. Yo estaba como, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué está pasando? Se dio cuenta que había anotado incorrectamente la dirección de Mark, que era Bruno Marx, y que la dirección estaba equivocada por un solo dígito. Mark llegó a la casa y dejó una nota para sus vecinos explicando lo sucedido. Su vecina Beth, dijo que su esposo Tom llegó primero a casa y la llamó y me dijo, no lo vas a creer, alguien irrumpió en nuestra casa. Para, decilo de nuevo. Mi mantel. Por favor. Alguien irrumpió en nuestra casa. Motzel, Beth, sí, dijo que a ella y a su esposo le divirtió la confusión. Pero nunca le pagaron al chabón que limpió la casa. El chabón recaliente. La puta nunca. Pará. Pero escúchame. Dijo que le gustó la confusión. Y sí, que dejó una puerta abierta. No entiendo. ¿Entendiste? Le gustó la confusión que irrumpieran a la casa. Bueno, por ahí quería que le vuelvan a leer. ¿Entendés lo quería que le estoy la diciendo? Sí. A se la llenen de humo. Porque lo dijo Beth, no lo dijo el marido. Claro. Mark, bien. Mark, Bruno. Mark. Bueno, gordito. Dice, mira, este me hizo acordar mucho Juan. Dice, logra récord Guinness por la boca abierta más grande del mundo. ¡Fua! Dice, una estrella de TikTok estadounidense con una boca inusual fue certificada por la asociación Guinness World Record por tener la boca abierta más grande del mundo. Samantha Rassendel, de 31 años, se volvió viral varias veces en TikTok al mostrar el tamaño de su boca, lo que lo llevó a meterse en el libro Guinness de los récords, en la parte de mujer. Qué lindo. La cara de Lisandro, me di vuelta, lo miré. No sé qué está. Hizo un gesto. No sé qué está hablando. Me hizo un gesto y me hizo reír. Qué raro. No, no, no, pero porque hizo un gesto raro. Nada, nada. Gamer Extremos continúan jugando en un cibercafé inundado. Un grupo de jugadores en Filipinas recientemente apareció en los titulares. ¡Qué noticia de mierda! Sí, sí, totalmente. Los titulares internacionales la semana pasada jugando a su juego favorito a pesar de estar con el agua jugando en la cintura por las inundaciones del juego. Loco. ¿Entendés? El chabón quería seguir jugando. Pero yo ahí me pregunto, ¿dónde tenía enchufada la computadora? Arriba. Porque sí, porque si estaba el... ¿Viste como acá que los cibercafé tienen la zapatilla abajo? Sí. Yo también tengo la zapatilla abajo. Sí. Bueno, estamos hablando de otra clase de zapatilla. Muy buena, muy buena. Muy buena, gordo. Gracias. Te diste rápido. Él no te lo festeja porque no lo dijo él. No. Estuviste bien, estuviste bien. No, no, yo soy envidioso. Escúchame, ahora podés ganar $1,500 llevando a tu familia de campamento. Dice así, con signo de pregunta. ¿Cómo afecta tu sueño acampar al aire libre? Eso es lo que la compañía Sleep Hungle espera, descubrir y apoyar para ayudar con la investigación. Somos unos pecados haciendo esto. No, no, no. Está muy bien, pero la pronunciación Hunker. ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Le gustó o no le gustó? Somos terribles. Bueno, te vuelvo a decir, la compañía Sleep Hunger esperaba descubrir para ayudar la investigación, o sea, para fomentar la investigación del sueño, cómo afectaba a las familias dormir al aire libre. Les pagaba $1,500 a cada familia para que prueben los colchones que y cómo los afectaba los factores externos, la humedad, los sonidos de la vida silvestre, los pedos que se tiraba el marido, no sé, la verdad. No sé, pero esos ruidos pero pará, vos cuando te pagan. Bueno, boludo, campamento jugando guerra de pedo de carpa a carpa. La verdad es que de carpa a carpa. Las veces que fui ni me di cuenta. O sea, me acostaba a dormir y olvídate, no me levantaba ni. Es un aburrido, es un gil. No, bueno, qué sé yo. ¿Se va de campamento conmigo? ¿Sabés cómo la quedás gil? No, si no, directamente no dormíamos. Cuando te levantás tenés de todo en la cara. Olvídate. con eso ya no vas a dormir, creo. No, tranquilo, no voy a ir de campamento. Si vas de campamento conmigo. Ya me avisó, es un parado. Te puede llegar a pasar que entre un monstruo en la carpa con. No. Te como un pintito asustar esa vez. Te puede aparecer un monstruo. Casi que, salto, wey. Un monstruo que zarandee la carpa. Olvídate. Ay, Dios. Che, Canon hizo esta, ¿no lo harán acá? Puede ser, lo podríamos experimentar. Claro, así sí, nos anotamos. Eso es todo afuera, claro. No acá. Bueno, tengo otra cortita. A ver. La de Juan. La quedó y la tiré a la culo. Buenísimo, me encantó. Me encanta porque siempre me la está mirando. Es que es muy gracioso, boludo. Bueno, ¿con qué seguimos, bro? Pará, se acabó de decir que tiene otra cortita. Aparte de la tuya. Sí, la tuya. Ah, olvídate. No. Y bueno, ¿qué va a hacer? La tenemos corta. Tres horas para llegar acá. Que estamos gordos, hermano. El teléfono público más raro en Japón. ¿Escuchá esto? ¿Cómo es? Japón. Los teléfonos públicos se han vuelto bastante raros en Japón. Ahí, mirá. Pero el más raro de todos es el teléfono Duet. El dispositivo tiene un nombre un tanto engañoso, ya que mientras que un dueto es la canción cantada por dos personas, el Duet Phone es un teléfono público diseñado para que tres personas puedan compartir una conversación. Che, ¿sabes qué? Me voy. Estas noticias son re pedor. No había. Yo sé que buscar estas noticias son difíciles porque yo las he buscado. Sí, igual me encanta después de 3 semanas venir a criticar lo que los otros hacen. Claro. Mientras hoy a la tarde le dijimos, che, ¿podés hacer esto? Tomá. No puedo. Lo estoy sacando el quicio. En cualquier momento. Pero no importa. En cualquier momento, mirá. ¿Sabés qué? Escúchame, mirá, es una falta de respeto. Porque yo estoy presentando el Duet Fond. Lo estuve tratando de sacar de quicio. Justo que nos iban a auspiciar. Desde que nos fuimos a la costa hasta después. Y todavía no lo saqué. Atención. Ítalo Peluquería, a todas las personas que nos manden un WhatsApp, van a entrar en el sorteo por un corte de pelo e iluminación. Cherro. Repetime el número. 11. 64. Pará, boludo, déjame terminar. perdón. Vuelvo a repetir porque me cortó el gordo. 11-64-00-70-47. ¿Y en qué? ¿Cómo podemos bajarnos la aplicación, Juan? ¿Dónde tenemos que entrar? ¿Qué? ¡Me equivocé, Marcelo! www.fmradiobox.com. Ese es un link para una página, claro, no una aplicación. Ahí te la bajas. La aplicación, te voy a decir una cosa. Entras a tu teléfono, pones la clave. Entras, buscas Play Store. Pones FM Radio Box 102.9 y te la bajás, chiquito. Perfecto. ¿Te gustó? Correcto. ¿O no te gustó? Che, vos te cortaste el pelo ahí, ¿no? Voto para que vuelva Lalo. Genial. Voy a ir. Dale. Bueno, a ver si con eso. No, ya no. A ver. Toma, no te paso estas dos porque me encantó como la leyiste. La leyiste re bien. Igual la de los nombres raros me gusta cuando los lee el Duck. Sí, todavía no está. ¿Y va a venir este muchacho? Upa. Ah, no, pero este ya venezolano, ¿qué era? El venezolano. A lo mejor si no viene podría mandar un mensaje. Ahora lo vamos a chequear. Misterioso hombre causa atascos en el tránsito desde hace 7 años. Escucha esto. Un inglés apodado Silent Man ha causado numerosos atascos en su ciudad natal de Swansea durante los últimos 7 años. Simplemente parándose en el medio del tránsito, como nunca dice una palabra, nadie tiene idea de por qué lo hace. O sea que es una especie de Forrest Gump cuando corría, ¿viste? Claro, claro. El chabón se para. ¿Cómo se llamaba la ciudad, por favor? Swansea. Se ríe el pelotudo. Desde 2014, David Hampson ha obstaculizado repetitivamente la circulación al pararse en el medio de la carretera. Siempre exactamente en el mismo lugar, el hombre de 51 años está sujeto a una orden judicial que le prohíbe obstruir cualquier vía pública en Inglaterra. ¿En qué ciudad, por favor? En Swansea. Y Gales, también en Gales. No, pero sos un tarado, porque es como los chicos, dice Wasea y entendió Wasquea. Entendés cualquier cosa, no lo tenías que decir. ¿Te das cuenta que es un inmaduro? No, es que escuché mal, che. Es un inmaduro. Te cuento que en el 2018, Hampson fue sentenciado a 3 años de prisión por bloquear la carretera exactamente en el mismo lugar de siempre, justo afuera de la estación central de la policía de Swansea. Ahora todos están pensando lo mismo. Y como siempre, se negó a ofrecer ninguna explicación ni a decir nada. Lo mismo sucedió la última vez. Decidió bloquear la carretera. Y no, bueno, ahora está enfrentando cargos penales. Pero no dijo nada, o sea, por ahí es mudo. Y porque de ahí sacaron el tema. ¿Cuál? ¿Cómo era que se llamaba? Era muda, la mina era muda. Porque leyeron la noticia y dijeron. Claro, claro. No le dijo. Pero me parece que el tema es mucho más anterior. Mamacita, qué rica. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué mala onda que tenés, guachín? ¿Qué te pasa, boludo? No, bueno, pero yo preguntaba. Era una pregunta. Prepárate, ¿sí? Porque está por llegando el doctor, ¿eh? Opa. No pasa nada. El doctor tiene que hablar con él, me dijo. Opa. Upa. Me encantó. Bueno. Sí, porque me dijo que estaba enojado con vos. Conmigo siempre está enojado el doctor. Es algo no, pero común. Esta vez te fuiste. Vos ver, te fuiste y dejaste a otra persona aparte del doc. Dale. Pará, van a ver. Pero una, yo no, una cartuchera super guy. Pará. Yo no le. En mi cartuchera. Yo no dejé a nadie. Mi cartuchera de la escuela. Ustedes, chicos. Pero no es tuya, es de Kevin. ¿Qué tal? No, bueno. A este segmento. Kevin. Bueno, pero ¡qué vinchita, no le... gordo! Escúchame, yo no le dije a nadie que viniera a la radio cuando ya no estuve. ¿Se encargaban ustedes de eso? Sí, no, directamente tampoco dijiste nada. No dijiste punto. No, sea... no, sí dije, avisé, no sean así. Había avisado porque que estaba complicado. Me parece todo, que... Me parece que el viejo tiene un versus potente. ¿Sí? Pero pará, ¿de qué quiere hablar conmigo? Y cuando venga... Vendrá y te lo dirá. Ahí está llegando, me parece. Bueno, ¿qué tal si vamos un par de temas? ¿Le voy a abrir? ¿Eso quiere decir que no tenés ninguna noticia más? ¿Le voy a abrir? Creo que no. Sí, baja. Baja mientras vamos a una tandita musical. Vamos. ¿Estás seguro? Sí, porque ahora... que le no pegue. No la agarraste, gordo. Caí tarde. Caíste tarde. Che, qué buenos temas, ¿eh? Bueno, vamos con tres temitas de Héroes del Silencio, que es una banda española formada en Zaragoza. Dale, reíste de Zaragoza. ¿Te reíste anteriormente? Dale. Escúchame, pero Héroes del Silencio, ¿qué son? ¿Tipos superhéroes que no hablan? Claro, son mudos. Son mudos. Eran mudos. No, porque mezclé lo del doctor. Todo se relaciona. Y Zaragoza. El tema de Hamson y el tema de Era Muda y ahora Héroes del Silencio. Katy, Pachi. Son todos de Sagitario. No voy a está leer. Todo relacionado. No te diste cuenta, no, mira. Se está alineando los planetas. Totalmente. No, pero ahí es Zaragoza. ¿Y el doctor de dónde viene? No me acuerdo. El doctor viene de Avellaneda. Por eso. Bueno, vamos con ni él entendió cuál no era importa, chiste. Lo dejamos ahí porque yo... lo entendió, no lo vamos decir. Con la herida del álbum Espíritu del Vino de 1993. Thank you.

miedo a traspasar la frontera. Pero los nombres como un extraño, dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos halagos. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Micrófono apagado, volvimos de vuelta. Volvimos. En el segundo bloque de esto. Sí, en esto que llamamos Noches Informales. Está subiendo en este momento, no sé si lo estás viendo. Ya Juancito se está poniendo nervioso. No, nada que... Sí, se está poniendo nervioso. Hola Doc, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Carlitos? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien. Vengo relajado. Sí, se lo nota. Estoy tranquilo. Tuve una semana difícil. Tuve que hacer unos llamaditos. Viste, persuadir un par de personas. Que me estaban molestando y, viste, ya se solucionó todo. Sí, se me comentaron que hubo problemas. Vos sos un tarado. Te voy a decir así, voy a arrancar. ¿Pero por qué? ¿Cómo permitís que tu señora tenga profesor de bachata? ¿Cómo no la voy a dejar ir a hacer bachata si le gusta? No, pero iba a tu casa. Y usted también va a mi casa, ¿cuál es el problema? Yo soy otra cosa. Yo soy un facultativo, viejo. Y el flaco tiene el diploma para dar bachata, no, ¿por qué no voy a dejar que vaya a hacer ese cursito? Esa parte, el apellido que tiene, Dudamel la cola, ¿qué le pasa a ese tarado? ¿Qué se comió con ese apellido? Dudamel la cola, encima es medio gallego y medio venezolano. No se entiende un carajo cuando habla, peor que yo. Yo tengo una dentadura, querido. Bueno, Doc, pero a ver. Usted dijo que tuvo. No sé por qué está tan enojado conmigo. Aparte de. Venezolano, ¿qué otra persona? Porque yo tuve que aplacar a un par de personas. No, pero es otra cosa. Dígalo. Tenía un vecino, viste, me rompí la bola con la música, viste, y le tuve que meter un par de tiros, viste. Me cansó. Bufoso activo. Me cansó, viste, porque estaba con el parlante, meta de que lo que, te tiré cuatro tiros, te rompí el parlante. ¿Qué me vení con que lo que? No sé, acá me dijeron... Me dice, guacho, ¿qué hace? Guacho, la próxima te lo tiro a vos en la cabeza. Le dije, te voy a romper todo, ¿eh? Acá me dijeron que quería usted conversar conmigo, no sé. Podemos hablar en privado. La verdad tengo ganas de meter un cachetazo. Mire, doctor, no vamos a pelear fuerte. No empecemos con el cachetazo porque le van a dar uno yo. Le vas a volar los dientes. No puedes ser tan boludo, hermano. Te tenés que dar cuenta a veces las cosas vos. Yo me doy cuenta. El problema es que no digo nada. No es ese problema, boludo. Lo que pasa es que usted es muy celoso, es un tóxico, se volvió un tóxico. No soy tóxico, viste, lo mío es mío y... ¿Qué es lo que mío? Pasó con el venezolano? No sé. ¿Qué es lo que dijo que le molestó? Dígame. Vos fijate, si yo te digo, vos cuando le pegás un chirlito a tu señora. Sí. La cola. Sí, se entendió. Sí. Chapla. Sí. se pone coloradito así como un duraznito, así. Sí. Y bueno, dijo que sabía eso. Sabía eso, sabía eso. Y usted defendió mi honor. Claro, boludo. Ah, claro. Es un amigo. Es un hermano. Por eso lo dejo que ir. Le voy a clavar una puñalada. Le voy a clavar. ¿Cómo así que le pegó un chernito? Bueno, y si lo llamó que venga para si lo cagamos atropada entre los dos. No puedo ni ver, boludo. Ya tuve quilombo la semana. Vaya, si lo escucho, se pudre todo. Bueno. Si manda un mensaje, se va a enojar con nosotros, Doc. No sé si hay audio, no sé. Por ahí se anima y manda un mensaje. Usted dice que... ¿Hay algún audio? Buenas noches, Radio Box. Soy Dutamel La Cola, el venezolano que estaban hablando. Uy, lo voy a matar. Yo les quería contar que... No, es un tarado, he ido a la casa de Dani de Avellaneda y me han sacado a los tiros. ¿Cuándo? Quería decirle a Juan que por favor se fije si está bien Daniela de Avellaneda. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde? Y además quería informar que he recibido amenazas del doctor Carlos Concharrey. Me ha amenazado que si voy para Avellaneda me van a cortar las dos piernas. Ay, mirá vos. Doctor, me parece que se fue un poco. No, está bien que defienda menor. Escuchame, le expliqué una cosa. Escuchame, pero no importa. Escuchame, le expliqué una cosita nada más, ¿viste? ¿Cómo se lo explico? A ver, yo soy el venezolano. Vamos a hacer el trabajo psicológico. Alejate, porque si sos el venezolano, yo soy el venezolano. Vos te viniste. No, yo te voy a explicar algo. Yo voy a. Vos te viniste para acá. Cuando vos te viniste para acá, yo fui para tu caso. Ajá, sí, fui a charlar con Dani para decirle poner las cosas en claro. Entrar en razón, querida. Juan es un buen pibe. Claro, defendiendo menor, como siempre. Y en eso, viste, suena el timbre, viste. Sí. Y miro entro yo, que soy el venezolano. Miro así por la ventana y era venezolanito. Ahí nomás, agarré el bufoso, le tiré cuatro tiros en las patas, ¿sabes cómo salió? Pero no. Dice que Aime le dijo cosas, lo amenazó. ¿Qué le dijo? No, le dije que iba a tener un accidente. Qué sencillo, como que comprar un paquete de yerba. Escuchame, que no iba a bailar, viste, bachata ni ningún ritmo. Le faltó el beso del anillo. ¿Por qué no iba a bailar? Porque iba a tener dos tiros, uno en cada rodilla. Esto es simple, viste. Pero claro. Doc, dijimos con es la simple, violencia no la vez claro. Pasada. Para, pa, pa, pa, dijimos la para. Violencia no. Se podía solucionar hablando, si hablaba yo con el muchacho y listo. No, sí, yo le dije que yo hablé también. No, deje que yo lo solucione. Hay otro audio también, ¿no? A ver. Yo lo soluciono, Doc. Hola, Radio Box. Soy Carlos de Wilde. Yo siempre escucho el programa. ¿Por qué vino este muchacho, Juan? Es un quilombo el programa. Hablan cualquier estupidez. Los últimos programas fueron programas lindos, programas serios. Claro, claro. Por favor, a ver si lo ubican al estúpido. ¿Cómo ese. Se llamaba este muchacho? ¿Cómo se llamaba? Carlos. ¿Cómo se llamaba? Radio Box, voto para que vuelva Lalo. No, pero el otro. Hola, vuelta. Radio Box. A ver si sacamos a ver quién es la vocecita, ¿eh? Carlos. De Wilde. Yo sé quién. Yo siempre escucho el programa. Yo sé. ¿Por qué vino este muchacho, Juan? Es un quilombo el programa. Sí. Siempre vengo de pasar. Los últimos programas fueron programas lindos, programas serios. Sí. Por favor, a ver si lo ubican al estúpido ese. Sí, debo calentar. Hola, Radio Box. Voto para que vuelva Lalo. ¿Qué pasa ese? ¿Ese Carlos de Wilde? Lo quiero que venga acá al programa la semana que viene. Bueno, a ver, que si la banca, porque no me gusta, ¿viste? Como que venga a batatear la gente del programa, ¿viste? No me gusta. Bueno, que venga. Lo invitamos a que venga. Lo invitamos a que venga. Si te la aguantas, escúchame, Carlito de Wilde. Si vos te la bancás. Si vos tenés código, sos un pibe de barrio como yo, vení acá a decirle estúpido a mi amigo acá delante mío. Ahora sí, el amigo. Y vas a ver cómo te rompo todos los dientes. No, Doc, ¿Qué dijimos? ¿Con la violencia? No, no. Deje lo que venga, pero exprese lo que quiera expresar. Me hace calentar porque, ¿sabes qué pasa? Sí. Que por el teléfono son todos guapos, ¿viste? Yo conocí a uno que por el teléfono y le decía a la gente, lo voy a cagar trompado, lo voy a cagar trompado. Después cuando me veía personalmente se comía los mocos, ¿viste? Ah, ¿sí? Se lo comía, pero se lo comía, ¿viste? Se lo comía, ¿eh? Entonces, no. Rumba, samba, mama. Pará. Por teléfono no, somos todos guapos. Yo lo que digo es esto. Si al muchacho Carlos, se llama encima como usted. Carlos le molesta, digo, estos noches informales. Algunas veces lo hacemos serio, algunas veces no. Pará, nosotros, boludo, a veces cago el beso. Pero lo hablamos fuera del aire, doctor, no jodas. Pero sí, pero vos también, boludo. Lo hablamos fuera del aire. Empezás a contar que no susurre, si susurras, susurra en mi oído, no en el gordo, micrófono. Escúchame, gordo, se metió material viscoso, no sé. Bueno, me dijeron que tiene un versus. Yo estaba escuchando, boludo. Sí, ya sé que estaba escuchando, pero se perdió varias cosas tirándole tiro al venezolano. No sé, el gordo estaba fogoso y prendió fuego al terreno. Estaba fogoso. No. Pasó así. Yo le dije, cuida el fuego porque se puede ir para el terreno. Había el pasto, estaba largo en el terreno de al lado. Le digo, cuida porque yo tenía una lastimadura en el pie por un clavo porque soy un idiota. Y el flaco fue a salar la carne. A lo que mi hermano no sé qué sale afuera. Y entra la cabecita. Escuchame, para un cachillo. Para. ¿Salió afuera o salió adentro? No, afuera. Ah, bueno, está bien. Qué bien. Estaba buscándolo. Qué bien, me di cuenta. Qué bien tarde, que habla este pibe. Bueno, mete. Yo te voy a decir una cosa, pero perdón, que no lo dijimos. Hoy se cumplen 45 años de la noche de los lápices. Así que quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente que fue damnificada por ese tema. Un fuerte saludo. Esto me lo informó, me lo hizo acordar recién por mensaje Raúl, el amigo que tenemos en común nosotros dos. Sí. Y me dijo que te mandaba saludos. Bueno, le mandamos un beso a todos. No, a todos no, boludo, te dijo Raúl, te mando un saludo. Sí, pero a la gente que le está hablando las noches de los lápices también. Sí, boludo, pero Raúl, no le más te mandó un saludo a Raúl. Después le mando, al final. Bueno, no sé, es un tarado este pibe. Bueno, perdón que corté con esto. ¿Hay otro mensaje, puede ser? A ver. Hola, Radio Box. Opa. Soy Dani de Avellaneda y quería pedirle mis disculpas al doctor Carlos Concha y aclararle que lo otro fue un error. Espero que me sepa perdonar. Bueno. ¿No era que no ibas a escuchar? Bueno, Danielita, yo te perdono todo, quédate tranquila, que no vuelva a suceder estas cosas, ¿viste? Porque Juancito es un buen hombre, ¿viste? Y no, ¿viste? Yo es medio pelotudo, pero es buen pibe, ¿viste? Cuidado un poquito más. No me defienda más, por favor. Parcializándote. Yo sé que tiene problemas sexuales. No me defienda más. Yo sé que, bueno, ya sabemos todo. ¡Basta! Todo el problema que tiene. Pero es un buen pibe, ¿viste? Es un buen papá y, ¿viste? Y es aparte buen amigo. Me estoy emocionando. Está bien, no se emocionen. No se emocionen. Bueno, vayamos al versus que tiene. ¿Qué versus eligió para hoy? Te mando un beso, Dani. Tengo un verso que me lo preparé porque en realidad, viste, yo tuve dos historias de amor con dos mujeres, viste, muy muy importantes de la Argentina. Tuve más, viste, con historias de amor, pero dos importantes mujeres de la canción, viste. De la canción. Sí. Perfecto. Viste que a veces me excito y arranco con toda fuerza, viste. Sí. Tengo un problema, se me cae la dentadura. Bueno, el duelo de hoy que traje, porque los ruedos que estaban haciendo ustedes eran una porquería. Igual le recuerdo que los últimos duelos no los estábamos haciendo nosotros, los hizo usted y Lisandro. Sí. Y los anteriores los hizo la persona que actualmente no está en la mesa. Bueno, el gordo es un boludo, entonces. Bueno, diga qué versus es. Decí que no lo tengo acá, viste, que se fue a comer. Pues. Gordo, dejá de comer las tartas, lichón. Déjelo en paz. Si está, habré ido a buscar cuchillo. Habré ido a cortar habré ido a buscar cuchillo porque no traje cuchillo para la tarta. Yo te voy a decir una cosa: si no adelgaza, no lo pongo en balcarce. Opa. Tiene que adelgazar. Juega bien. No, porque allí lo puedo poner medio tiempo nada más. Está muy gordo. Defendete, ¿le falta el aire? ¿Le falta el aire? ¿Eh? ¿Le falta el aire? No, no, puede jugar medio tiempo, porque, ¿viste? ¿Cómo hago? ¿Con qué cara los pongo a los pibes, a los otros pibes? Digo, juego todo el partido el gordo este. Los otros son todos flaquitos. Y te corren más rápido. Este es un boludo el gordo este. Bueno, pero le bueno. Vamos a decir que baje de peso. Bueno, tenés ahí, Pulpito, no te quiero interrumpir la programación, ¿viste? ¿Tenés ahí preparado? ¿Qué vamos a escuchar? El primer tema, Valeria Lynch. Apá, estamos románticos. Señor amante. Este me lo dedicó a mí, boludo, en serio. ¿Serio? Sí, escuchá la letra. Quisiera gritar, escuchá. Tremendo este amor. Es fruta prohibida. Porque no podía decir mi nombre, boludo. Papá. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando. Sentido que es amarse. Me queda en el cuerpo un gusto a triunfo, mentir que has estado en casa de amigos, volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo tan entera. Escuchá que todo para mí el tema. La dejó destrozada. Sí. Pero bueno. A ver cómo lo cantaría Doc esta parte. Señor amante, que me arrastra, que me enche. Ya ni lo hice, me mata. Amante. Amante mío. Me devora como el fuego, beso a beso en este mundo compartimos. Señor amante. Me canta Dani, ¿ves? Bien, bien. ¿Le gustaría escuchar este mismo tema versión bachata? No, ni en pedo. ¿Estás seguro? Lo recontra la cago a trompa. ¿Estás seguro que no? A él y a todos los bachateros. Yo me los monté en un huevo a los bachateros. No, bueno, pero no puedes meter a todos en la misma bolsa. No, me los monté en un huevo. Bueno, ¿con qué tema seguimos? Te va a competir. Con este tema, voy a traer una artista muy bueno, española. Bueno. A ver. Española. Lo queremos escuchar. Que se llama Rocío Dúrcal. Que me dedicó un tema también, ¿eh? ¿También? ¿También ella? Sí, me dedicó un tema. Tuve una historia con ella hermosa. Estuvo por todas partes. Es verdad que estuvo por todas partes porque después que yo lo nombré varias veces en el banco, en varios lugares, me han contado historias de usted impresionantes. Sí. Escucha, levantá un poquito, por favor. Este se lo dedico a Idea, la vecina. Seguramente le gusta Rocío Dúrcal. Tengo una vecina que escucha radio, boludo. ¿En serio? Sí. ¿Nos escucha a nosotros? No. A la radio escucha. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por Te digo que estoy mirando por el monitor a Doctor Milagro y ya me tipo ponía a llorar, boludo. Bueno, vayamos con una votación, a ver. Vayamos con una votación. Aguantá un cachete. Escuchá el estribillo, boludo. ¿No te gusta la canción? Querés cortarla, boludo. Escuchá el estribillo, estúpido. Pues mira tú. ¿Qué cómo te ríes, cómo juegas tú. Ahora sí. Con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor. Es lo mejor. Te vuela libre si tú vas. Yo creo que la Betty está llorando como una loca con el Doctor Milagro. No te hagas problema. ¿En serio? Sí. Ahora la vamos a hacer llorar un poquito más, ahora cuando termine el versus. Escúchame, ¿vos con quién te quedas? ¿Con el 2? ¿Con el número 2? Bien. Yo creo que el Doc se queda como tu mujer. ¿El 1 o el 2, Mari, ¿el 1 o el 2? ¿El 1? No sé, señor amante. Ojo, opa. Guarda. Ojo. Guarda, Presta atención, vos, Mirá que después. Sí. Ojo, Ojo, ¿Vos, gordito? ¿Con cuál te quedas? Con el 2. ¿Vos? El 1. No hace falta que lo diga, ¿no? Yo me quedo con el 2. ¿Lisa? Y Lisandro se queda con el 1. Lisandro, el 1. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, vamos allí con el tema número 2 de Valeria Lynch. ¿Tenés ahí? Escuché este tema. Nombre. Este tema me lo... Qué ganas de no verte nunca más. Eso fue cuando la dejé, cuando dije basta, no puedo ser tu chongo siempre. Era muy tóxica, ¿qué pasaba ahí? Yo dije, no puedo ser tu chongo siempre. O formalizamos, no quiero ser más tu amante. En serio, le mando un saludo a la gente de Instagram mientras... Gracias a toda la gente que nos sigue por Instagram. Noches.informales. Dije, okay. ¿Te la juegas por mí o me voy? ¿Y te fuiste? Y me fui. ¿Te fuiste por otra? Sí, me fui con otra minita. Y bueno, ¿qué te digo? Me parece genial. Bueno. Sí, no sabes. Con Silvia Peirula, ¿sabes? No. No digas nada. Pero no lo tenía que decir al aire, ¿verdad? Yo me escapo. por eso es la bronca, que me da como. Mira cómo me canta. Mira cómo me canta, boludo. ¿Qué vida? ¿Qué pasó? ¡Nada más! ¡Mentira y nada más! No. Bien, gordo, bien agente. Mamá ni lo acusa, ¿viste? Bien, gordo. Te dijo así. No, yo quería ver si estaba. Yo lo paré para ver si el gordo estaba atento. Que ganas de no verte nunca más. Me gusta, me gusta, gordo, Bien, bien. Tiene la voz finita. Sí, la tengo finita. La voz. El cuerpo no. Lisandro está cansado. Qué cansado. Tuve. Lisandro, dije. No, pero yo también estoy cansado, boludo. A él sí que está cansado y está comiendo tarta. Y yo estoy acá trabajando. Porque cuando está cansado, come más. Por eso. Dije. Uy, Dios. Sí, de vez en cuando tenés que prender el micrófono. Son cosas medio... ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡No puede ser! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Fua! ¡Está igual! A ver, ahora te toca a vos, dale. Nada más. ¡Qué ganas de no verte nunca más! Bueno, pero le sale bien. Yo creo que hubiera sido imitador o algo por el estilo, porque tenés varios. ¿No? Voto para que vuelva Lalo. No. Mira, hasta Valeria Lynch dice que no tiene ganas de verlo nunca más. No, mentira, Lalito este sabe tema, que... Este tema compite con otro tema que se llama de Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia. Un día, sabés que estábamos allá en España, escuchame, claro, no, escuchame, no, boludo. Estábamos, antiguo, estaba por ahí. Estábamos en Andalucía. Ajá. ¿Y, estaba en ¿y cómo Andalucía? Estaba con un estábamos en un restaurante, ¿viste? Sí, va, la estaba recorriendo. Estábamos comiendo langostino, ¿viste? Son afrodisíacos. Y yo estaba re manija, ¿viste? Y me sé que vi una moza, un caramelito. No lo cuente. Y así porque... empecé, ¿cómo te llamás? Lupita, me dice, sí, qué lindo nombre, Lupita. ¿Vos sos así un fogosa, Lupita? Sí, me dice. ¿Tenés un ratito libre? Sí, me dice, en 15 minutos salgo a tomar aire. Y le digo a Rocío, digo, voy a fumar un puchito afuera, ¿viste? Y nomás que me voy afuera y me trenzo, ¿viste? Con la chica esta. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Lupita. Y vos sabés que Lupita entró. Lupita le. No contemos eso. Lupita, escúchame, le hago una pregunta. Lupita agarró el micrófono, empezó a cantar en karaoke. Y justo el señor. ¿Usted también hacía karaoke o era un karaoke de Lisandro? No. Yo no, ni lo conocía, Lisandro. No, le hago una consulta. Cuando estuvo allá en España, ¿se le pegó el acento español? Sí, un poquito sí. ¿Nos podría hacer el acento ya? ¿Ya que está? A ver, ¿cómo sale? Pues no me rompas un poquito los huevos. Cojones. Gilipollas. Gilipollas. Bien. Los cojones. ¿Dónde más estuvo? Estuvo en España. ¿Por dónde pasó? Escuché el tema, boludo. No, claro, te gusta. Estamos en un verso. Por favor, sáquemelo. Yo digo, estoy contando la historia de por qué cantó esta canción. Pero estaba contando la historia. Y cuando me ve que justo estaba agarrándome el micrófono, se larga a llover. Entonces por eso ella se fue. Y gata bajo la lluvia. Pero le dice a la moza gata. ¿Entendés? A veces se quiere dormir. Porque no terminaba la historia ahí. Claro, no. Pero bueno. Claro. Es que se explaya. Re divertido. Sí, boludo. Bajo la lluvia. Bueno, vayamos con las votaciones. Vamos a la votación. ¿Cuál te gustó esto? El uno. ¿Vos, Mari? El uno. ¿Vos, Gatito? No ganaste nunca más. El tres. El 1 quedó descalificado. A mí me gusta el 2 porque me lo dedicó a mí. ¿Y Lisandro? Bueno, si vamos al caso, el otro también se lo dedicaron a usted. A mí me gusta el 2 también. Salió 4-2, ¿no? Sí. Bien. Va perdiendo. Está muy rica la tarta del gordo. Gracias. Deja de comer, gordo, pues no te voy a poner ni 10 minutos. Dejen pelearse, tiene ganas de pelearse. ¿Qué puede ir, gordo? Está no violento. Y no para de comer. Saludamos a la gente que nos está siguiendo desde el Instagram, noche.informales, ok. Si quieren mandar algún mensaje. 50 personas. Sí, le agradecemos al 1,5 millón de personas que no nos escucha, que nos puede llegar a escuchar en algún momento. Y si quieren mandar un mensaje, lo puede hacer al 1164-00-7047 o bajándose la aplicación. ¿Cómo es, Juan? Radio Box. FM Radio Box 102.9. Radio Box 102.9. En algún momento no me dejan terminar, no me dejan terminar. Yo voy a dedicarle, en realidad no voy a dedicar nada. Yo quiero decir que tengo un club de fans. ¿Ah, sí? Sí. Tengo un club de fans. Por ahora son 3 o 4. Pero vamos a seguir al tema. Antes de que sigamos con el verso, la semana pasada escuché que le mandaron audios cachondos, Doc. Parece. Sí, vos sabés que ella es una de mis fans. Viste que Susana tiene los Susanos. Sí. Susana tiene las nenas, yo tengo las conchitas. Son mi club de fans. Claro. ¿Está bien? Está bien. Más. Me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Me das cada día más de Valeria Lynch. qué lindo tema este. Qué lindo tema este, che. Esto me lo dedicó también a mí. Creo que por lógica todos se lo dedican a ustedes. No, y, pero bueno, tuve creo que fue, verdad, fue su musa. Y tuve la con las dos mujeres, ¿viste? ¿Qué te queda? Es así. Está mirando el doctor Milagro, no lo molestes. No lo molestes. Ya te lo dije. Me das cada día no, más. Yo lo, no, yo lo habilité no. Al micrófono. Claro que sí, claro que sí. Bueno, habilitarle, a ver. A ver. Muy bien, muy bien. Ahora cortalo. Bueno, ahora habilitar, ahora cortalo. Pará, si tiene que. Pará, si no fuimos al otro tema. No te gustan bueno. Los está, temas. No te gustan los temas y lo querés cortar. Estás re disperso. Hace tres semanas que no vení. Me tenés podrido, nene. Te voy a meter un cachetazo. No, pero lo. Votemos en el Instagram. ¿Quieren que cambiemos a Juan por Lalo? Escúchame. Votemos en el Instagram. Este tema, pará que se me salga. Vamos a buscar un tema de depresivo. De hoy, ¿no? Este voto tema... para que vuelva Lalo. No, no me jodas. Este tema va. Escúchame, no me boicoteé, flaco. Siempre boicoteando a los demás compañeros. Es que lo estoy tratando de hacer calentar, pero no. No me vayas a calentar porque te voy a tirar, voy a arrancar los tiros. Ah, y eso no es estar enojado. Este compite con Así son los hombres de Rocío Dúrcal. Escuchate, está bueno, ¿eh? Este no lo escucharon nunca. No, ¿sabes que no? Les puedo apostar que no lo escucharon nunca. Empieza en abril. ¡Ándale, ándale, ándale! Empieza en abril la cultura musical. Porque este escucha ese elegante. Vos escuchás la otra pavada. ¿Elegante qué te por favor, ese ¿qué nombre? ¿Qué te ¿qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Mirá cómo lo escucho. Tampoco es difícil. Escuchame, Pulpo. Es que no. Mandale volumen y cortá los micrófonos. Bueno, quiero escuchar más. Y me dijo es broma, nada ha sido en serio. ¿Cómo crees, paloma, que te quiero, Dios? Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito te siente cuando uno te guiña un ojo. Y como una guitarra, poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito te siente cuando uno te da un besito. Dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Puro merecido, mi chaval! ¡Seguro que sí, casado! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, Rocío! Nada ha sido en serio, todo fue una broma. ¿Qué clase de persona él se cree que soy? Cuando vio que hablaban de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió y me dijo es broma, nada ha sido en serio. ¿Cómo crees, paloma, que te quiero, Dios? Así son los hombres, son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando pero escúchame, uno querido, ¿dónde es depresivo esto? No, no, este tema no, los anteriores sí, es como que ándale, ándale, ándale. Me la bajaron. Con razón. Está re chaparrito. Escúchame, con razón la señora me dice: este Juan no es romántico, nada, no me acaricia, no me da un beso, nada. ¿Y los cachetazos que te doy cuando me enojo? No, ay, no son, ay, no, ay, ay. Ah, perdón. ¿Vos seguís jodiendo con eso? Que te va a caber. Pero ves que me hace acordar a cuando te va a caber una denuncia la por chica no mandó el mensaje. Que va a caber. Te juego la línea. Que va a caber una denuncia por ti. Bueno, vamos a votar. Pulpito, ¿con qué te quedas? ¿Con el 1? ¿Vos? Ay, está bien. ¿Por qué cuando votaste haces la canchera, viste? Ay, con el 1, me dice. Está bien, está bien. Me enoja. La banco, la banco. Yo la banco, loco, no la banco. ¿Vos? Yo con el 2. Yo con el 2. Me gustó, es más bochinchero. Lisandro, acá yo puedo votar, porque no me dejan, viste, pero no, ni me preguntan, Lisandro, ni me preguntan. No, está el doctor, correte, bueno, no, correte. Está el doctor, pero el doctor ya me tiene podrido, lo voy a echar en cualquier momento. No, está el doctor, mucho cuando está el doctor, está el doctor. Escúchame, sí, querido, ¿qué me vas a echar? ¿Te lo aguantás, gordo? ¿Qué me vas a echar? No, yo lo defiendo. Escúchame, viejo, te está zarpando. No, basta, déjalo. ¿Lo echo? No, Carlos, que yo quiero que esté Carlos acá. Dios mío, te escúchame, pibes, se enojan por todo. Porque encima ya lo tengo que presentar. No lo bardies. Tengo que presentar al pibe que trajo él. Sí, por supuesto, pero a ver, no te pongas violento, ya está. Se terminó con el venezolano, con la pelea con Dan y todo. Bueno, no nos pongamos violentos. Escúchame, bueno, vamos a presentarlo. Tenemos un nuevo integrante en la mesa, un invitado que lo vamos a entrevistar. Le vamos a hacer preguntas hot también, porque viste, yo soy sexólogo. ¿Entendés? Sí, se entiende. Bueno, entonces, preséntelo. Justo encima viniste con tu señora, ¿verdad? No. Bueno, no sé si señora, prima, hermana, no sé. Señora, dijo sí. Bueno. Puede ser la señora y prima hermana al mismo tiempo también. No puede ser. Hay un montón de cosas que no se sabe. ¿Qué decís? Vos, Gordo, pues es un degenerado. Sí, pervertido. Pero yo no lo niego. Vos no lo negás, pero sos un degenerado. Somos tres degenerados juntos. Ya no podés ir más a Nordelta por la historia que tuviste con el carpincho ese. Gordo asqueroso. Menos mal que se una sola se notó. Vamos. No, vamos, sí. Vamos. Es la que intervino con Greenpeace. Olvidé. ¿Sabía vos? No, me hizo acordar al video que les mandé, chicos, ¿viste? Con el perrito, el perro que pasaba. No sean asquerosos. Bueno, Pulpito, preparamos unos aplausos. Vamos a presentar a un cantante estrambólico. Participante del Quilmes Canta 2021. Sí. Participante del Varela Canta 2020, que fue truncado por el tema de la pandemia. Sí. Fuerte el aplauso para el señor Walter Villalba. Fuerte el aplauso. Buenas noches. Buenas noches, Walter. ¿Cómo te va? Bien. Walter. ¿Te vas a...? Te quiero. ¿Con macha? ¿No? ¿Era muy fuerte eso? No. Está bien. Tres empanadas, ¿no? Qué boludo, mamá. Qué boludo. Sí, me paré con mis amigos. Bueno, Walter, contanos un poquito... ¿cantás, aparte de cantar, qué haces? Y bueno, trabajo como toda persona. Después, bueno, hago un poco de deporte. Y bueno, ¿jugás al fútbol? No, algo un poquito más heavy. ¿Qué haces? Soy competidor de kickboxing. Ah, mira vos, mira, me gusta. No lo quiero hacer enojar, no le voy a hacer ningún no es que sea cagón ni nada, pero ya me dio miedito, así que me voy a formar afuera. Después hacemos un round, si querés, ¿viste? Claro. No, doctor, ya le dije con la violencia. Yo me la banco. Con la violencia. ¡Con la violencia! Vos sabés que yo me la banco. Bueno, si me pones la canción es así. Si me gana, vos cae trompada. Vos sabés que el último que se me hizo loco tiene las dos rodillas jodidas. No, pero yo creo que Walter lo noquea. No, pero sí, yo tengo el arma, le pego dos tiros en la rodilla. Está. Y yo creo que con el celular lo Nokia. Es un tarado. Qué bueno tarado. Bueno. Así, ¿y de qué trabajas, amigo? Contame. Si se puede contar, ¿viste? Sí. Porque por ahí es un trabajo medio... No, bueno, esos tiempos ya pasaron igual, pero... Bueno, trabajo en un frigorífico. Mirá qué bueno. ¿Agarrando carne? Sí. Muy bien. Yo te explico, porque. Si él trabaja en el frigorífico, se debe agarrar el chorizo y la morcilla. No, ahí no. Haría otras cosas. Una vez lo llevaron a un frigorífico y dijo: yo soy encargado de la morcilla. Yo barrio a todo el mundo, Walter. Sí, tiene problemas. Tengo problemas. La cola. Bueno, me la dejó picando. Bueno, cuéntame, ¿y desde cuándo hace que cantabas? La música desde más o menos de los 6 años. De los 6 años. Siempre cantante o músico también. Músico, sí. Músico, ¿qué tocas? Toco guitarra,

vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Doc, dígame. Este tema me hace mal porque este tema me lo dedicó a mí, viste, ahora ya te olvidé cuando se volvió a casar, ¿viste? Che, yo ¿puede ser que lo vi lagrimear ahí en el costadito? Sí, la verdad se me cayó una lágrima porque me movilizaron todas esas cosas, viste, este tema y lo que pasó con Dani. No, bueno, está sensible, está sensible, violento, me pegó, viste, me pegó y bueno... Y yo soy un tipo con sentimiento. No, bueno, tranquilo. No, sigamos, sí. No, aparte, te veo a vos y a pobre pibe también. Me hace mal, viste. Tan joven, con problemas sexuales. Sí, bueno, pero ¿está usted para ayudar o no? Sí, yo te ayudo, viste. Pero... Bueno, yo te ayudo, yo te ayudo, me parece. Igual está medio tóxico usted con mi señora, no sé qué pasa ahí. No, yo, y a mí me gustan las cosas claras, viste. Claro, no, pero está medio... El blanco negro, gris no me gusta. Cuando aparece un colombiano... Y oscurito no me gusta tampoco, ¿eh? Tampoco, pero yo soy oscurito, doctor, que usted sea blanco... No, pues yo gris, no soy oscurito. No ves la cabeza con él, gris. No, bueno, esos son canas, doctor. ¿Qué hace el Pablo y Charlie, este boludo? No. Este boludo se piensa que yo soy tonto. No, va a la peluquería... Pero pequeño dice, teníme así como Pablo Charri, como Richard Gere, y haceme algo parecido. Ojalá, doctor. Y la peluquera le hace esa porquería que tiene en la cabeza y parece un coso, boludo. En realidad no voy parece a la peluquería, no hay niñas en la parece peluquería. Parece el cepillo que usa la Betty para limpiar el caso. Hablando de eso... ¿Qué cepillo que tenés? Hablando de eso, quiero aclarar dos cosas. Dos cosas. Lo primero, eso que se hace en la cabeza, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no va a Ítalo peluquería. Ah, no va a ir a la peluquería, tenés razón. Con el chabonete, con Luisito Casa, que es un fenómeno. Es el Scrappy Coco. Voy a ir. Es el Scrappy Coco de Quilmes. Voy a ir. Olvídate, la línea reclara. Y lo segundo es que me diste el pie justo para dedicarle esta tandita musical que venía con tres temas de Camilo. Sí, y después, escúchame, después de la chana musical, viene Walter, que ya va a cantar dos temas, uno de Cristian Castro y uno de Luciano Pereira, que me re gustan, ¿eh? Opa. Aparte tiene facha, dijo, sí, tiene facha, tiene banda. Tiene facha. Profesor de kickboxing. Tiene una banda de facha. Escúchame, tiene banda. Hace un poco de todo. Tiene facha, hace kickboxing. No lo hagamos calentar este flaco, por favor, te pido. Si nosotros te hacemos enojar, él le pegas a él. Exacto. No. Bueno, como siempre. Siempre le pegan a mí. Pero tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el kickboxing y el full contact? Diferencia técnica, depende del... el full contact se patea de cintura hacia arriba. No se puede patear a las piernas. Claro. Todos los golpes de la cintura hacia arriba. Ajá. Y el kickboxing no, ya se puede patear de rodillas, de las rodillas hacia arriba. Ajá. O sea, como yo cuando juego la pelota, más o menos. Claro, te... Ah, sí. Es una... No, este estúpido no le invité nunca a jugar la pelota. Soy malísimo. Porque vos pensás. Por eso me dedico al kickboxing. Lisandro estaba parado con la pelota en los pies. Y le pegó una patada en la cadera. ¿Vos entendés? ¿Entendés? Bueno, me dijeron... Andaría bien igual para que... No, equipos, es que me dijo... Tendría que venir... No, a no, anda Juancito, me dijeron, dale algo. Yo te juro que estaba afuera, ¿viste? Y dije... ¿Quién? ¿Vos o Lisandro? Yo. Si él estaba afuera. Yo. Y si Lisandro estaba recibiendo la patada tuya. Sí, me acuerdo que... Se tiró con una patada voladora que parecía Billie Jean, el de Titán en el ring. Pero recién me estaba comentando, Lisandro, sobre un tema que tuvo jugando a la pelota hace poco. También. Le dije, vos necesitas un Juancito ahí. Le doy una dos patadas en el pecho al chabón y ya estaba. Él piensa que el fútbol le pega patada. No entiendo este pibe. Bueno, perdón. Bueno, después de esta tanda musical, canta Walter, que la rompe. Sí, Waltercito, escúchame, ¿son malos jugando a la pelota también? Más o menos. Pasa que soy muy bruto. Yo lo veo bien jugando a la pelota. Yo para mí juega bien, bro. Yo lo... Viste que vos ves una persona y dices, bueno... He jugado a la pelota. Ojo, sí, pero... ojo que este es medio gay, ¿eh? Porque cuando te hablaban mucho te dicen que sos fachero, juega bien. Vení, que... dame un besito. Hoy. No, no, no, no vayas para afuera con él porque este es medio del INE. Ya te digo. No, que tengo custodia acá. Sí, bueno, pero bueno. No pasa nada. Ya no mira. Ahora es medio degenerado este. No. Y lo dice Noshi Junco. Eso me dice usted, doctor. Es verdad, no. No me dice nadie más que usted. Noshi Junco. Ya, tenés razón. Noshi. Bueno, vamos. Vamos buena, a ver. Buena, callate. Bueno. Pero lo mejor que te gustaron, macho. Sí. Bueno, vamos a esta tondita musical, pero vamos a, antes de los tres temas de Camilo, que lo había pensado justamente porque a Juan le gusta y estuvimos toda esa semana jodiendo con esos temas. Vamos con un temita que lo pidió Betty antes de venir para acá, que es de Luis Miguel. Si nos dejan, un beso enorme a la Betty. Y si los dejan estos dos salir afuera, vamos a ver. Dale. Vamos. A ver si se ponen apretados. Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan.

Bueno, Waltercito, contanos de tu vida. Muchas gracias. Acércate al micrófono, a ver si... ¿Ahora? Hola. A ver. Ahora sí. Contanos, ¿estás en pareja? Sí. ¿Lavas los platos? Sí. A veces. A ver, yo la miro, ¿eh? Sí, te tiene cagando. Opa. Listo, la tiene cagando. No, no sé por qué se rieron ahí atrás. ¿No? Sí, se rió como diciendo... Qué fácil lavar los platos. Che, escuchame hace la cama, ¿te ayudan algo? Ese más o menos fue como escuchame. La... Porque el más o menos mira, fue con la mano y acá decía otra cosa. Mira, a mí, con solamente la mirada, solamente la mirada me dijo, ¿qué va a lavar los platos este sanguango? Con la mirada sola totalmente, me dijo eso. Totalmente. Yo te voy a decir una cosa, Yo te voy a decir una cosa, vos y a este tarado. No me maltraten a los invitados. No. Vaya a comer, este, doctor, que está Lisandro ahí. Este le está diciendo... Quédate tranquilo, pibe, que si se calienta le pega a Juan. Dominado. Así. Y totalmente. Encima a él lo tienen recagando. Y encima bueno, voy yo. Bueno, pero yo lo acepto. Voy yo cuando él no está. Opa. Encima voy yo cuando él no está. No. Doc, usted solo no. Y vos no. Usted solo no. Hay un venezolano rondando. Sí, pero me parece que es más tóxico usted con mi mujer que yo con mi mujer. Le dicen calecita al venezolano, le ronda y le ronda y le ronda. Sí, da vuelta. No, porque ahí le pegué dos tiros, uno en cada rodilla. ¿Le molesta más el venezolano que a sí, vos? Sí, es como que lo voy a matar, es re tóxico. ¿Vos sos tóxico en tu pareja? No. Escúchame, voy a mirar así y yo voy a preguntar, ¿sos tóxico? Es tóxico, ¿eh? No, dice que no. A ver, ¿qué ¿Ella va? ¿Es tóxica? No. Es para ponerlo incómodo todo el tiempo. Pero sé lógico. ¿Cómo puede ser tóxico él? Un poquito, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Sos celoso así? Te miró. ¿Eh? Le decís, te miró. No, ¿a quién miraste en la calle, no? No, pero yo no, ella. ¡Ah! Claro. Pero para vos miraste un lo que pasa lindo, que, ¿no? El chabón canta bien, canta lindo. Para mí me pasa. El chabón. Las miradas que son. Escuchame. Sí, son Juan. Pero él no puede ser chabón, tóxico. Boludo, o sea, vos al chabón yo lo entiendo. Tu novio es tóxico y vos le decís, hace Sirpalki, hace karate, hace todo y vos, olvídate. Vos lo mirás así y yo digo, no miro nada. No, pero pará. Olvídate. Gordo, pero escuchame. Un gran hombre, ahí la mirada furiosa de una gran mujer. Claro, también. eso es verdad. En eso tienes razón. Escuchame, yo te voy a decir algo. Yo lo entiendo a él porque el chabón está bien físicamente. Es lindo, canta bien, todo igual que yo, ¿sabes? Tiene un montón de tiene lo mismo. Está bien físicamente. Tiene los mismos problemas que yo. Claro, sí. No sabía que cantaba Doc. Yo sabía que Juan, que Elisa cantaba, pero no sabía que usted cantaba. Yo canto también, boludo. A ver, ¿podría cantarnos un temita así? ¿Qué querés que yo cante? Un temita así a capela. Esperen, cante, boludo. Un tema de Camilo, así a capela. ¿De Camilo? No, vivir así es morir de amor. Sin tu amor tengo el alma herida. ¿Vos lo conocés? ¿Qué Camilo? Sin tu amor este es Camilo no tengo VII. Más vida que tu vida. Camilo VII. Melancolía. Camilo VI, vos es el único Camilo que hay. ¿Qué otro Camilo hay? Corta un rato. ¿Quién es el Camilo ese que pusieron? Yo pensé que era Camilo VI que estaba con nuevos temas, boludo. No. Actualícese. Pero ese Camilo no existe. Bueno, vamos a hacerle las preguntas a Walter. Vamos a hacerle preguntas. Bueno, te pregunto eso primero. La última pregunta del doctor para Walter. Después viene Lisandro y le pregunto a Lisandro. Voy duro. Vaya duro, por favor. Vaya duro. Bueno, acuérdese que está la mujer atrás. No, vamos a preguntar cosas relacionando yo para Walter, sí, porque sí. Si no, estamos en el horno. No te pego, voy a preguntar yo, no, nada, no, amigo. Estaríamos en peligro acá. Sí, no, me ver si me caga trompado. Sí, siento que está muy atrás, es como que, viste, me va a clavar el cuchillo y no da. ¿Entendés? No. Acá hay un conductor, viste, que tiene un cierto problema con su cola. Sí, tiene vértigo. Y sexual, hablar de Lisandro que no está. Viste que la cola del hombre es una zona erógena. ¿Vos te dejás tocar la colita o sos así como Juan que no se deja tocar, que no le gusta? Depende. No. Si es tu señora, obvio. Sí. No, si es se un gordo. De risa. No, si es un gordo degenerado como este. acércate. Tenés que decir la verdad, mirá que no, si no, no te sí, crece sí. la nariz, mirá que tenemos uno alto que le creció un montón. Creció un montón. Sí, sí. No, sí, sí, por mi pareja, sí. Ah, muy bien, era mío este, ¿viste? ¿Viste, boludo, que no te hace puto? Porque te dije, te lo pero yo no quiero, no quiero. Y pero ves, Daniela tiene problemas con eso. No, no quiero. Porque ella dice... Quiero la he hecho de casa, me llega a meter el dedo dormido, la he hecho de casa. No me jodas. Yo tengo un chiste. Me voy llorando, no me metas. ¿Cómo vas a hacer eso? No, hombre, y le cierro la puerta. Escuchame, yo tengo un chiste después con eso. No, bueno, que venga Lisandro. Ro, tu pregunta. Mirá, mi pregunta va a ser muy dura. ¿Tu nombre completo? Azul Pelot. Walter Gerardo Villalba. Bien. Gracias. Listo, es un tarado. Lisa. ¿Gordo? Lisa. Cada vez más boludo. Se la junta, juntando mucho conmigo. Es la junta. Sí, y bueno, fueron 4 días. Bueno, Lisa, tu pregunta. ¿Qué proyectos o qué metas tenés con respecto a la música? A ver, por ejemplo... ¿Buscás ser famoso, ser exitoso? Buscás cortemos la pregunta de este boludo, me estaba cagando de risa. Yo estamos haciendo una pregunta seria porque él viene a cantar. Bueno, bueno, listo. Haga la pregunta. ¿O solamente Lisa. Querés crecer como artista? Y en sí, crecer como artista, primero. Que nada, que sin eso no llegamos a ningún lado. Y después, bueno, si se da, bienvenido sea. ¿Te anotarías, por ejemplo, en La Voz? Sí, estuve. ¿Estuviste anotado? Fui al casting, obviamente no llegué a la tele, pero... Bueno, pero estuviste. Sí. Igual hay que tener cuidado con el crecimiento. Vos tenés varios crecimientos. Tenés el crecimiento crecimiento. O sea, ¿entendés? O sea, tengamos un poco de... ¿Entendés? Un poco de equilibrio en esto. Yo te voy a explicar una cosa. Cuando vos decís tenés el crecimiento y el crecimiento... Tenés que decirle a la gente lo que es. Estamos en radio, no en tele. Vos haces señas con la mano y yo te miro y digo... Yo para que se ría él y se ríe. Este idiota hace chistes para la gente con la mano y estamos en radio. Usted también no hay una cámara, pero bueno. Lo que quiso decir Juan para todos los oyentes es que está el crecimiento profesional y el crecimiento de la panza mía, por ejemplo, la de mía. Algún gordito. Me señaló a mí, Robert. Él es, aparte de ser un muy machista, es discriminador. Así que bueno, está bien, lo dejamos ahí. De los gorditos amigos. De los gorditos es discriminador. Yo quiero convocar a todos los gordos que lo esperen en la puerta y lo caen a trompada. No, ya está Walter acá. Si tenés problemas, vamos a ver. Walter no es gordo. No, bueno, pero ya está para cogerme trompadas y se sabe como de todo. Como que, viste, tres piñas, una. Le pongo la cara para que me vea así, boludo, el ojo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Radical o peronista? Y tenés que responder uno de los dos, no hay opción. La verdad que sabe que la política mucho no... Uno de los dos, uno no hay opción. Y sí, sería más peronista que... Este pibe me empezó a caer bien, mejor. Siempre esa pregunta le pone incómoda a todos. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Yo siempre, siempre digo lo mismo. Siempre miraba la película de Robin Hood y estaba del lado de Robin Hood. Nunca del rey. Claro. ¿Entendiste el ejemplo, Juan? ¿O querés que te haga un cuadro sinóptico? No, la verdad, tu ejemplo, boludo. Es obvio. Bueno. Gordo, ¿no entendió el ejemplo de eso? No, lo entendí. Tiene problema, Sí, totalmente. Bueno. Vayamos a ver otra pregunta. Algo que lo ponga muy incómodo, ¿sí? ¿Tuviste en algún momento algunas fans hot que te haya perseguido? ¡Te amo! ¡Mirá la carita! A ver. No, como perseguido... No, pero... Recalculando. Se te tiró. Con tal historia, ¿verdad? ¿Se te tiró? No, sí, personalmente no. Sí, han tirado mensajes por... Vos tendrías... Menos mal que estaba de espalda, porque yo estoy mirando la cara y atrás. Cuatro cachetazos. Hay unos rayos láseres. Sí, después tengo que volver a mi casa. Sí, ese es el problema. Por ese eso es feo problema. Venir con la señora acá en este programa. Es que no podía, si no, no venía. Claro. ¡Ay, viste! Si no, no me dejaban. O sea, sin pollera. O sea, viene la pollera señal y no podés salir. No. Y después dice que no lava los platos. ¡Da cagada! Ah, bueno, no me dejan salir, pero tampoco lavo los platos. Ah, claro. Te cagó. Qué pelotudo, yo salgo y lavo los platos. Claro. Doc, ¿dónde está Doc? Vio que estaba todo limpio en casa. La verdad que sí, andás bien con los quehaceres. ¿Viste? Soy bueno. Lo único que te voy a decir una cosa, acomodame bien las pantuflas en el placar porque no. Pero las, doctor, no las ya, encima que le hago un espacio se queja, no jodas. Doc, tenga cuidado porque a lo mejor no limpió él, sino apareció como el de la noticia. Apareció helada. Bueno, eso se hizo full. Para, ¿alguna vez mentiste? ¿Cuál fue la peor mentira? Mentir y todo el mundo miente. ¿Cuál fue la peor? Cuando dijiste que era fachero este. Nunca lo dije. Ay, buen punto. La tengo enorme, dijo. Ay, yes. O sea, después se dio cuenta. Como todas. Y en este... yo soy carnicero, aparte. Laburé en carnicería y... Oh, yeah. Ese mentiroso. Le dijiste, esta carne va a la parrilla y... Claro, era mentiroso natural. Digo, llevó la... Me acordás que no le vaya a comprar carne. Llevó la que es blandita. Y la mina le dijo... ¿Cómo blandita? Sí, como la de Juan. Le rompía el diente. No, chica, pero poderosa. Sí. Está tierna, está como el primer amor, le decía. No, bien ahí. Ella es buena. Me encantó esa frase. Me mató. Sí, sí. ¿Y estos chorizos cómo son? Estos chorizos, no sé, chicas, se agrandan en la parrilla. Lícite. Sí, muy bien. Y bueno, tengo la dentadura. No, pará, estamos derrapando mucho, macho. Radio Box, voto para que vuelva Lalo. Te digo que está muy, muy Vivi San Barger. Sí, acá. Sí, totalmente. Está muy sí. Es muy bueno, muy bueno. Lo dejamos a Lisandro afuera y al doctor afuera de esto. Porque nosotros somos mejores amigos. ¿Qué pasa, tío? No. Es un pelotudo. Sí. Es porque Lisandro se enojó. Porque yo no vine 3 semanas. Y él no me manda mensaje, Lisandro. Y se enojó. Un concurso de pelotudo lo dejan afuera por profesional. Se enojó, estaban ofendidos. Escúchame. ¿Le va a hacer la pregunta o no? ¿Y si lo dejas hablar? No me deja hablar el pelotudo este. La verdad que es un tipo muy. Bueno, hágale la pregunta. Dale. Escuchame una cosita. ¿Alguna vez tuviste así una situación antes de estar en pareja, no? Todo siempre antes de estar en pareja. ¿Alguna vez abusaste del poder de tener un micrófono en la mano para seducir a una mujer? Pasa. La conociste así. ¿La conociste así? Listo. No, nunca. No, la conocí así. No sé. No. Eso implica que sí. No, porque déjame verlo a la chica porque yo tengo un problema en la vista. Escúchame, puede ser que antes de conocerte a vos, tuvo una vida también. O estás de novia de los 15 años vos, con él. Desde los 15 años, la puta madre no pegó. No, eso es un tarado. Me recontra cagó. ¿Sabes que me cagó la otra pregunta? Me hiciste acordar de lo del anillo. Me dice, ¿sabes lo que le dije al gordo? Le dije, ridículo, sacaste el anillo. Me dice, no, es mi mamá. Y mi mamá falleció. Me quería esconder abajo de la baldosa. Esta situación fue lo mismo. Ahora me quiero esconder abajo de la baldosa. ¿Sabes que hay 50 preguntas que se basaban a todo eso? Sí. Las destruyeron todas. O sea, todas. No se puede preguntar más nada. No, sí se puede preguntar, no, como sí. Por ejemplo, ¿alguna vez lo hiciste en un lugar público? Pensá, boludo. ¡Dijo que sí! Ahí está, ¿ves? Y es una pregunta que podés responder. Y está tu mujer atrás, ¿ves? ¿En dónde? Sí, sí. Chancholón. Sí. En la calle, pero ahí en un auto. Ah, eso es lo más raro. Yo lo he hecho en la calle, pero bueno, no importa. Frente a la casa de un amigo, esa sonaría mejor. También, eso. Voy a inventar, Nero, sí, total radio. Yo lo hice en la puerta de la casa de un amigo. No, pero no contaba, no. No cuente eso porque era la hermana de su amigo. En Avellaneda. Peor, la mujer de su amigo. Yo te explico. Yo vivo en Avellaneda. Por eso dicen eso. Ah. Y mi mujer se llama Dani, por eso me bardean todo el tiempo. Yo no me bardean mucho, con pero señora. Más o menos me imaginé. Sí, viste, era así. Más o menos me imaginé. Te costó pensar, ahora te mataron 50 preguntas. Sí, sí, no puede. Che, vayan ustedes con alguna pregunta que necesito repensar. Justamente tenía una pregunta para que pueda pensar, guacho. ¿Alguna vez así un muchacho así afrancesado te encaró? Por ser así cantante, así, y tiernito, así con cara de... Pero usted no... ¿Con cara de qué? Sí, me da... ¿De muñecote? Sí. ¿Eh? Tengo... La verdad que sí. ¿Te encara, pero, ¿y cómo te encaran los homosexuales? Tengo amigos. ¿Pero te encaran? ¿Te encararon? Sí, una vez y mal. ¿Y cómo te dijo? ¿Cómo te ¿Pero dijo? ¿Cómo es que ¿Cómo? Te encaran? ¿Antes mal? O después del chupón? No. Le diste el besito. Una vez... Iba a entrar en un concurso también. Me encantan las caras que hace la mujer otra vez. Genial. Iba a entrar en un concurso también. Sí. Y este muchacho era uno de los productores. Muchacho. No, era un muchacho. Ah, muchacho. Aclaremos que no tenía barba. Claro. No se le notaba. Ah. Y te dijo... Hola, ¿qué tal? Claro, ¿vos querés ganar? Dame el torrente de tu amor. Me dijo, venite, vamos a grabar... Un... Solo. Sí. Claro. Viste que vamos a grabar un tema para pasarlo por la radio. Opa. A comerla. No, pará, no sabes si que, bueno. O sea, no se me tiró así, pero me insinuó muchas cosas. Me dijo, no, que simplemente quería saber. Sí, dijo, tenías vértigo. No le voy cola. Al. Claro, no me gusta la carne de chancho. Exactamente, más o menos así. ¿Cómo que le dicen? Curepi. No Curepi, me sí. Ahí está. Claro, y bueno. Bien. Quedó sí. Medio... ¿Vos querés grabar el tema? Agarrame el micrófono. Chan. ¿Querés eso grabar sí, el tema? Directas. Ven, tomame la cerveza. Estoy... Mamá, me la tomo. Y quedé anonadado por la... Claro. Con el culo. Con el culo morado. Anonadado, ojo. Con el culo para el norte, dijo. No, manito, y si después encima me hizo perder. No fui. No fuiste, nada, no, obvio. No, qué mentiroso. Bien. No, está bien, salió bien. No, sí, obviamente. Salió ileso. Muy bien. Pero no grabaste el tema. Tampoco, no. Qué feo. No. Bueno, contanos. Si en el auto me dijo si ni siquiera si entraba a la casa no salía más. Opa. Si entrabas, salía, no salía. Si entrabas a la casa eras cartera. Claro. Me hizo volar. Bueno. Contanos el primer tema que vas a cantar. Y bueno, vamos a hacer el tema de Cristian Castro. Por ahí arrancando. Bueno, tranqui. A claro, media máquina. Claro, olvídate. ¿Así fuera ella? Exactamente. Muy bien. Bueno. ¿Tenemos todo preparado, Pulpo? Canta en Noches Informales, Radio Box, el señor Walter Villalba, Así será ella. ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hatcher. Ya probaste el chiquito. Ahora probé grandote. Alfajor grandote, doble y triple sabor. Desde el cielo a mí llegó una especie de amor que te juro que no conocí, que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó el más oscuro rincón, me abrazaba cada noche fría, de sus manos iba la agonía, yo no supe entregarle ni la mitad del corazón, no sabía lo que yo tenía. No sabía hasta que lo perdía. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras. Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin, una estrella y de todas la más bella. Así era ella. Mi ex mis ojos vi el error que mi ego cometió. Poco a poco de mí se alejaba, su mirada de mí se apartaba. Ya no puedo regresar el tiempo atrás. No sabía que con su partida se iba a ir detrás toda mi vida. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras. Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin, una estrella y de todas la más bella. Así era ella. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras. Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin, una estrella y de todas la más bella. Así era ella. Terrible, terrible, terrible, boludo. La verdad me encantó, me encantó, Waldercito. La verdad que me hizo acordar a Juan. Era blanco y yo era gris, viste, me vino Juan a la cabeza. No, terrible tema, no, en serio. No, la verdad, fue, muy bien, pero, me emocionaste, bien, igual. La verdad, un golpe de la puta madre y una voz Che, ¿desde cuándo le diste tanta confianza? Qué feliz. Igual, recién. Soy genial, de serio. Entra en confianza fácil, Qué bien. Vos fijate que me dio el puño y todo. Walter, tené cuidado, mirá que... Ojo que yo voy a querer producir un tema, Ojo que yo voy a querer producir un tema. Dame un beso de lengua de 5 minutos, dale, boludo. No, yo soy más directo que el otro. Tiene que dar permiso a nada. Escuchame una cosita, Walter. ¿Le permitís que le dé un beso de lengua así de 5 minutos? Es un iguana. Es Yoshi Junco de verdad, boludo. Es un asco. Se la va a comer toda la nena. Se la come de verdad, boludo. No, es que hace mucho tiempo que no la radio. Yo pensé que lo que me decía Daniel era mentira. No, soy un piquito para mí. Mirámelo de nuevo, dale. Soy un piquito para mí. Es buenísimo. Che, Walter, la verdad que muy bien, Qué difícil va a ser elegir, boludo. Sí, se me da cuenta. Yo te digo que va a ser muy difícil elegir, No, terrible vos. No, la verdad te digo sinceramente, fuera de joda, viste, yo soy representante del gordo y está comiendo tanto. Ojo, que no sé, está hablando con tu señora. Ten cuidado con el gordo, pues es medio peligroso. Che, quiero escuchar otro tema. ¿Qué vamos a...? Aguantá, boludo, déjame que quiero hablar con él, boludo. Estás tan apurada. ¿Tan apurada estás? Sí, tonta. Bueno, está bien. Bueno, vení, Sandro, vení, presentá de vuelta el tema. ¿Qué le pasa al Doc? ¿Por qué me dice que bardea? ¿Qué le pasa? No sé, que está enojado con todo el mundo. Es como que está enojado con todo el mundo. Déjalo porque está medio violento y todo. Tiene el arma ojo ahí. Ojo con el viejo que fue a hablar con tu señora, Walter. No, ese es peligroso. Te lo digo yo porque por experiencia va a casa. Sí, es bravo. Sí, totalmente. No, pero viste, qué sé yo, no sé. A lo mejor no toma confianza. Lo que pasa es que la mujer de él le dio mucha confianza. Sí, ya ves. Mucha confianza, mucho todo. Es brava también. Es brava también la que está atrás. Ah, es brava. ¿Tu señora es brava? Contanos, es brava. ¿Te tiene cagando? Es bastante brava, sí. ¿Tiene carácter fuerte, así? Sí. ¿Cuántas veces, cuál fue la pelea que vos decís? ¿Peleas con tu señora? No, es que de ahí empezó a practicar kickbox. Claro, yo no peleo, le digo, sí, después hago lo que quiero. Sí, total. Después se va a enojar igual. No, enojar, sí, bueno, las mujeres se enojan. No, viste, todo se enojan por todo. Sí, es verdad. No, pero se agarran, se levantaron, ¿por qué me gritaron la mañana? Pero porque ustedes no tienen el tacto para ciertas cosas. Cállate, si ustedes no viven juntos, no puedo hablar, boludo. Pero ustedes no, yo con tu señora vivís juntos. Yo, no es lo mismo. Vos vivís con tu señora juntos. Sí. ¿Viste? No me da un pie el pelotudo. Pelotudo. La está tirando. Pero qué tipo pelotudo. Vino con todo encima. Tres programas. Y... Dale, Lisa. Ustedes son, vos sos más boludo. Dale. Vos cuando querés algo, Juan, vos tenés que hacer la inversa. No. Vos tenés que decirle. Te enojás más que ella. No, le tenés que decir. Los chicos se van a ir a bailar, viste, pero yo no voy ahí, viste, porque. Nada. Y tu mujer te va a decir, ¿pero por qué no quieres ir? No, eso es de cagón. ¿Te funciona? Eso es de cagón. ¿Te funciona? Porque ese es el típico tipo que llega allá con los míos. Pará, que acá están señalando. Acá están señalando y dicen que vos haces esa. Pará. A veces está bien, no vayas. Puede que sea de cagón, pero... ¿Es más cagón eso o es más cagón el hecho de decir, está bien, vaya, doctor? A mí mi señora cuando me dice, eso no se gasta. Salís, yo no salgo y punto. Claro. Se terminó. No hay más discusión. Después me escapo y me voy y después tengo problemas cuando llego a las 6 de la mañana. Pero bueno, claro. uno se arriesga. No, lo problema es que después decís eso no se gasta. ¿Por qué no viniste a dormir? ¿Y si no tenía sueño, Leo? Acordate que está esa señora trabla. Esa es buena. ¿Cómo voy a volver a dormir si no tenía sueño? No. Esa es buena. Estaba en el lado y fui a dar un paseo. Claro. Un paseo re borracho. No viniste a dormir y no tenía sueño. Y aparte iba a dar vuelta en la cama, te iba a molestar, me quedé en el patio. Te quedé en el patio tomando mate. Claro. Pero es invierno. Pero tenés olor a alcohol. Sí. Mate de whisky. Mate cerveza. Lo que pasa es que estaba en el patio y tenía frío y me empecé a hacer con whisky. ¿Cerveza? Claro. ¿Entendés? Sí. Un terror de cerveza. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Sí? Cambiado de tema. Sí. ¿Alguna vez te tiraste un pepe, así, un pedito, en público? Sí, ha pasado, sí. ¿Ha pasado? ¿Con ruido? ¿Con ruido o así? Sordito. Un sordo y me voy. ¿Un Luis? No tengo problema para eso. Bueno. Sí, yo digo, más vale perder un amigo que una tripa, pero... Todo este se anda cagando por todos lados. ¿Para qué no me corro? No soy muy vergonzoso, pero... Pero nunca así, como me pasó a mí, que justo estaba por cruzar la calle y había una chica re linda, yo era joven, ¡fra! Y me di vuelta y la miré y... Yo conozco... Perdóname, sin conocerte te cagué. Yo voy... claro. Pero me pasó, yo estaba mal el estómago. Yo encima los míos salen re ruidosos, así. Voy a tirar una historia de una persona que, Roberto. Que ustedes conocen, pero no digan el nombre porque se va a ofender. Sí. No digan el nombre que es, porque se va a ofender. Por favor, no digan el nombre. Sí, no decimos. Iba caminando... con el hijo, sí, caminando, y la pareja al lado, y se tira un pedo ruidoso. Apá. Y la pareja, el hombre, viste, se da vuelta y ve que venía un montón de gente atrás. Entonces, para zafarla, le dice al nene: qué asqueroso que sos, hijo, ¿cómo vas a tirarte un pedo así? Y el nene, que tendría 5 o 6 años, lo mira y dice: ¿qué si yo no fui yo? ¡Fue mami! eso mandó al frente. Pito y matraca. Pero mal. No, nosotros, a mí me pasó una vez que veníamos con los compañeros de trabajo, volvíamos en colectivo. Y uno de los muchachos más grandes, un compañero se... sube arriba del colectivo y se tira un pedo. Y venía mi compañero al lado de él y le dice: gordo, ¿te cagaste? Y todo el mundo en el colectivo mirando y el gordo se quería matar. Y sí. No podía decir que no. No, pero ahí tenés que ser más cara dura, ¿entendés? No. Porque a mí me pasó. Yo fui con un par de amigos, ¿posta?, íbamos en el bondi. Yo le digo, ¿posta? Se me salió, chicos. Entonces me dice: te cagaste. Se me dio vuelta. ¿Qué, lo viste? ¿De qué color? Y me bajé la parada siguiente. Bueno, yo tengo una historia. Sí, te esperando el otro colectivo, todo, ¿no? Pero no importa. Yo sí, tengo una historia de un amigo mío muy cercano. Que ojalá, muy parecido. Ojalá que. Parecido. No. Como un gemelo, más o menos. No, ojalá un día lo conozcan. Es uno de mis mejores gemelo amigos malvado, de la infancia. Este, Adrián. Un día. Dijimos, no íbamos a decir nombre. No, pero él no fue el que se cagó. ¿Fuiste vos? Fui yo. Me di el lujo de desalojar la pista de diversión. No. Perdón. Ah, me contaste esa. Un día que tocaban Los Charros. O sea que imagínate, Los Charros en su momento top. Imagínate que me tiré un pedo en el medio de la pista, donde abajo el escenario estaban armando para tocar y la pista se abrió toda y quedó mi amigo Adrián solo. Me tiré el pedo y estábamos con unas chicas. Tiré la piedra y escondí la mano. Escuchá, estábamos con unas chicas, ¿viste? Teníamos suerte en ese momento, teníamos facha, éramos pendejos. Salíamos con las chicas que eran las promotoras de diversión, ¿viste? Ajá. La chica que manejaba la barra. Y estábamos ahí, ¿viste? Íbamos siempre porque tomábamos gratis, estábamos ahí. Y se me escapa un gas. Habíamos comido duro en casa. Choripán con huevo duro. A ver, habíamos comido y un par de porotos. Habíamos comido unos sándwiches de milanesa que venden acá, que del Zócalo. No sé si probaste pulpo vos alguna vez del Zócalo. Los sándwiches milanesa del Zócalo. Para que te des una idea, con un sándwich del Zócalo comemos los cuatro. Yo me comí uno entero, solo. Mamadera. Y después nos bajamos dos crush con dos botellas de vodka. Ah, bueno. Y éramos tres. Ah, no estaba borracho. Y llegamos allá y seguimos tomando. Y se me escapa un gas. Entonces yo en el oído le digo a mi amigo Adrián, le digo, Adri, olelo. No le mezquines nariz. Olelo todo. Encima un por. Le digo así. Encima escuchá, le digo, olelo porque no tiene desperdicio. Nunca más vas a oler una cosa así. Y cuando le digo así a Adrián en el oído, las miro a las pibas y empiezo a ver las caras, las metamorfosis de las caras de las pibas, ¿viste? Cara de asco, ¿viste? Entonces dije... Me aflojé el catarro no, a medio diversión. No. Ahí dije, me equivoqué y pagué, dije. Y antes de pagar lo miré a Adrián y le dije, ¡qué asqueroso que sos, Adrián! ¡Sos un asco! Y empecé a hacer así, ¡es un asco este! ¿Cómo se cagó? Y Adrián me miraba, ¡yo no fui, hijo de puta! Me decía. Se abrió toda la pista de diversión y quedó paradito Adrián así. ¡No jodas! Fumándoselo todo. Pobre Adrián. No, me hace acordar a mi hermano. Vos sos peor que mi hermano. No, pero con Adrián tenemos anécdotas. Por ejemplo... te tiro una de diversión. Bueno, Adrián, viste que laburaba, andábamos con las chicas de diversión, conocíamos a uno de los jefes de diversión que estoy... Yo usaba un gamulán, viste, importante. Todavía lo tengo, algún día se los voy a mostrar. Lo que pasa ahora no le entra. No me entra. Era como un brazo. Imagínate que era un vikingo, con ese gamulán era un vikingo de verdad. Y entramos a diversión y salía un peso guardarropa. Y Adrián estaba con una campera de cuero impecable. Me dice, Libadri, ¿vamos a guardar ropa y dejarle la campera? No, yo se la dejo a Tony. ¿A Tony? Sí, en la barra, boludo. ¿Qué voy a pagar un peso? Pagá un peso, no seas rata. Le digo, guardar ropa. Un peso, adelante. Claro, pero bueno. Un peso era como decir ahora sí. 50 mangos. Porque estaba el vaso de cerveza, estaba a un peso. Sí. Bueno. Y era un vaso de birra. Se la dejó a Tony. Yo fui, hice la cola, ¿viste? Pagué peso. Bueno, llegaron las 5 de la mañana y siempre teníamos la premisa de encontrarnos en la parada del remis, ¿viste? Porque no teníamos auto, nada. Sí. Estábamos todos en el remis y Adrián no viene, ¿viste? Y por ahí lo vemos salir Adrián en camisa, ¿viste? Y lo miro a Adri y le digo, boludo, ¿y la campera? Uy, boludo, me olvidé la campera, dice. Se entra de vuelta a buscar la campera. Y no salía. No salía. Y por ahí sale en camisa, ¿viste? Me dice, boludo, me robaron la campera, boludo. Y yo me empecé a cagar de risa, ¿viste? La campera, imagínate que se la había regalado la madre el día anterior. No, era el peor ¿viste? Del mundo. Bueno, primero me recontracagué de risa, me tiraba al piso, le pegaba al piso. Me reía como un tremendo hijo de puta. Ronnie Box, voto para que vuelva. Y después le inventé toda una historia a la madre, que pobre la mamá falleció hace poquito, que se enteró hace poco que era mentira. Le inventé una historia que veníamos en el remis, nos cruzaron un auto, le robaron al remisero el auto y nos afanaron las camperas a todos. Para zafarlo, si no lo mataban. No, y sí, la madre, pobrecito. Bueno, así tengo mil son historias, mil historias con Adrián. Sí, sí, ya con esas dos tenemos. Me parece. No, es que no quiera escuchar otra historia. No. ¿Vos querés escuchar otra historia, Pulpo? Por supuesto. ¿Vos, Robert? Sí, ay, ¿vos, Walter? Sí. Pero la dejamos para otro día. Es un pelotudo. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? No, ¿cuál va a ser el próximo? Bueno, vamos a variar un poquito, va a ser un tema de Luciano Pereyra. Dale, genial. ¿Te gustaría que lo hagamos en el próximo bloque? No. A mí sí. Ah, bueno, y listo, como hacerlo. Yo voy a seguir dirigiendo, lo voy a seguir haciendo yo. Estaba esperando el sí. Así que vamos con tres temitas de The Cure, ¿sí? Que es una banda británica formada en 1976 en Crowley, Inglaterra. Dale, vamos con eso y en cinco volvemos. Menos de cinco. Noches informales.

Todo lo que tuve te lo di. Te puse primero, me olvidé de todo hasta de mí. El llanto que ahora ves en el espejo es el reflejo de lo que yo fui. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca al no escuchar a tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto como yo tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña. Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor. Si sufres hoy, la culpa no la tengo yo. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca al no escuchar a tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto como yo tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña. Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor. Si sufres hoy, la culpa no la tengo yo. No la tengo yo. Muchas gracias. No, muy bien, muy impresionante. ¿Cómo mantiene el vibrato? Increíble. Impresionante. Yo no sé qué carajo voy a hacer ahora. Sí, sí, el viernes, bueno, Gordo, vas a tener una tarea difícil. Sí, ya veo. Ya vas ya a tener veo. Que elegir. Así que. No, terrible. Va terrible a ser uno de los... ¿Hay comodines? No, no. Hay. Este... Pasa palabra. Pasa claro, palabra. Pasa palabra. Palabra. Pasa palabra. Sí, puede ser. Está complicado, ¿eh? Está sí. complicado. Hay muy buenos artistas. Andrea Lescano, Adriana Cortines, Maite Prince, Juan Urge. No me quiero olvidar nada. Marian Rey, Cande Enríquez, Walter Villalba. ¿Quién más? A ver, que no me olvide de alguien. Que no me olvide porque me matan. Están acá escuchando el programa, porque están acá. Y se pudre todo. Bueno, mandale saludos a todos. Les y vamos cerrando. Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos sí. cerrando. Igual, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son tus redes? Sí. Y tengo Facebook. Walter Villalba. ¿Instagram? No, Instagram no tengo. Ahí estamos. Ahí estamos al horno. Vamos, vamos Twitter. A tener que hacer un Instagram para la próxima para Walter. ¿Tienes Instagram? Perdón. Virginia Luis Casas, Luciano Parra también. Listo, cuando dijimos. No, ya sé, pero los tengo que nombrar a todos. Ya se me estaban quejando porque ustedes le sacaron foto a Walter y yo la subí al grupo. Bueno, lo que pasa es que esta vez estábamos nosotros. Claro, lo que pasa es que la cuando otra vez estamos nosotros yo solo, solo cuando no hacemos puedo un trabajo todo. Competente. Cuando claro. está uno de nosotros dos. No, si está Juan, es competente. Bueno, mándale saludos a los que quieras. Vale. Bueno, le voy a mandar saludos a... Por suerte todos los chicos que están escuchando, los chicos del gimnasio. Te mandaron un mensaje, te mandaron un mensaje, están todos juntos escuchándote. Lo mandaron ahí a la radio, por eso me reía. Porque claro. él me lo mandó a mí y yo le pongo, chicos, manden el mensaje a la radio. Y le paso claro. el teléfono a la radio y era él que me mandaba. Ah, lo bueno. No, no, bueno, sí, es que a veces hice, estamos... Hice una, la gran Ursi. A ver, vamos a escuchar el mensaje, ¿puede ser? No, es un pelotudo. No hay mensaje, boludo, me equivoqué, se lo mandé a él. Ah, Antonio Vox, voto para que vuelva a verlo. Siempre esa va a quedar totalmente. Va a quedar ahí. Bueno, ¿a quién mandaría saludos? Y bueno, le vamos a mandar un saludo a mi señora que está acá, Analia Beltrán, que me acompañó. Saludos. Saludos para ella. Porque si no, después se me pudre todo. Sí, sí, totalmente. Y yo, bueno, con lo que dijiste, hoy te van a pegar. Para mis hermanos, sí. Para, ¿ella fue al socorro? Para mi vieja. ¿Ella fue al socorro? No, él va a pedir socorro cuando se vaya a casa. ¿Él fue al socorro? ¿Ella fue al socorro de escuela? ¿No? ¿A qué escuela fue? De secundaria. No, no sé, va a contar otra historia sobre el socorro, no, y de esas cosas. Dijiste el apellido y me suena el apellido familiar y la ¿cuál, es, cara, cuál la era el apellido? Beltrán. Pero no, ninguno fue al socorro. ¿Vas a contar otra historia sobre el socorro? No me jodas. Vos sabés que yo siempre tengo una historia. No, basta. Basta. Igual, por favor, sigue con los saludos. Chico. Y bueno. Se está poniendo, Juan. A mis compañeros de gimnasio, Ale, Iván, a mis compañeros de entrenamiento también, y a todos los chicos, a mis alumnos. ¿Te van a hacer ir a hacer el aguante a Inc? Obviamente. Uy, la puta madre, si no gana este nos cagan a trompa. Sí. cualquier cosa, yo no voto. Tengo, el que vota es él. Yo ese día, mirá, justo me voy a fracturar el pie. Tengo 25 alumnos. A la mierda. ¿Yo puedo ir a hostigar a los alumnos de ellos para que rompan todo? ¿No? Bueno. No. Esa era buena, ¿viste? De atrás. ¿Por qué no votaron? El gordito. Lo bueno. Ya lo dije a mis hermanos también. Me dolió a mí. Yo te digo, te juro, me atravesó una lanza así estilo. Tac, tac. Yo te digo una cosa. Vos haces kickboxer. Pero le vi la cara que puso y era Soraya, la mala de Mariela del Barrio. Ay, que se la prendió. ¡Vos, man! Sentí un escalofrío. Me fría la espalda, sí. Dije, mamá. Ay, chucu, este es como el cuchillo. Danger. No llegues a las 3 de la mañana en pedo, hermano, porque no, morís. Te mata. No, igual, ya es, ¿no? A ella no me duele nada. Así que sí. Un día me dio con un palo de escoba. ¿Posta? Che, le di 100 pesos. Comprate 100 pesos por la escoba porque voy a seguir viniendo a las 3 de la mañana. Se la banca. Ahí está ahí. 3 días después se levantó en el hospital, ¿viste? Tenía el suero. No, si entrena con los alumnos, entrena con los alumnos y dicen, miren lo que hace el profe, pégueme con el palo de escoba. ¿Vieron cómo me la banco? No hay dolor. Para entrenar cuando llega a la casa. Claro. 5 hernias de disco tenía el mozo. Bueno, gordito, ¿saludás a alguien? Bueno, vamos cerrando. Bueno, a todos ustedes, a los chicos de Radio Box. Me encanta porque siempre vas a ver uno. Sí, siempre. Bueno, a los chicos de Carpe Diem, a Misol Armonía, a Ítalo, al Centro Fotográfico. Bueno, a mi hermana, a mi sobrino, a mi viejo, a la Betty, que siempre nos está bancando del otro lado, a Lalo, que estuvo ahí presente en el programa, mandando varios mensajes con distintas voces. No, buenísimo. Y nada, a todos la gente que nos sigue del otro lado. Lisa. Bueno, nada, a la Betty, a Maru, a Nico, a todos los oyentes de Radio Box. Y bueno, agradecerles a ustedes que volvieron y me hacen sentir tan cómodo. Y la verdad, si no venís vos, Juan, ¿a quién bardeo? O sea, no tengo a quién bardear, así que agradecerte por venir y exponerte. Gracias. A que te bardee y te digamos todas esas cosas feas que le decimos. No, para decirte todas esas realidades que te molestan. No son realidad. Es una alegría que esté el equipo cuasi completo. Opa. Así que bueno, agradecerte, Walter, gracias a ustedes por confiar en mí, no solo en anotarte en los concursos, sino en venir al programa. Espero que te hayas sentido cómodo. Agradecer a la compañera. Se sintió rebardeada y nos va a cagar a trompada cuando estemos fuera. A la compañera que te acompañó, que es importante eso para el artista. ¿Cómo se llama la compañera? Analía Beltrán. Dijo Analía Beltrán 5 veces, boludo. No, yo escuché Beltrán, no escuché Analía. Alto apellido, igual te digo. Tiene problemas, No, no escucho. O sea, es muy importante que te acompañe y es muy importante que entienda que para nosotros esto es un trabajo, que se puede ganar plata y que se puede hacer muchas cosas con esa plata que se gana. Que las mujeres, como por ejemplo, es primordial comprar otro palo de escoba. Para claro, pero yo lo que decía era esto: Analía se tiene que comprometer que si gana nos paga una cerveza a los chicos de Radio Box. Sí, yo lo que les digo, manguemos de principio. Claro, no, bien, o sea, ahí, hacemos tonto. Yo lo que les digo es lo siguiente. ¿Qué? A mí no me hace comprar con una cerveza. Listo. Con dos puede ser. Yo por ejemplo, tenía un problema con mi pareja por el tema de ir a cantar todos los fines de semana. Ustedes lo saben. Y en esta pandemia, maldita pandemia, que he perdido un montón de plata y que no he trabajado, ahí se dio cuenta la importancia y que tiene el trabajo, que es un trabajo para mí el ir a cantar. No es hacerme el gato, ni ir a hacerme el fachero, ni nada por el estilo, sino que es un trabajo más como el de un albañil, como el de un pintor. Nada más que nosotros vamos y cantamos con un micrófono. Es ir a robar, o sea, más o menos, ¿no? Lo más lindo es que él lo quiso hacer. Él lo quiso hacer y totalmente, no le dio la nasta. Totalmente. Él lo quiso hacer y no le dio la nasta. Digo, bueno, no me dio la nasta. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Lo intenté. ¿Vos sabés cuál es la diferencia? Que él roba bien. No, que vos no te acordás nunca de una puta letra. Pero bueno, es importante que entiendan y que te acompañe. Hace 20 años que viene cantando el mismo tema y nunca se acuerda la letra. Yo como siempre le digo a mi novia, y nunca me da bola, y que ella tiene que ser la presidenta del club de fan mío. Porque es así. Ella me tiene que ayudar a mí para que yo, a nivel marketing, me pueda vender. Porque si yo me vendo, puedo trabajar, y si puedo trabajar, es plata que entra a la casa. Exacto. Es así. Bueno, ¿alguien más quiere saludar? ¡Aro, aro, aro! No, pero porque está con las historias. En la punta de aquel cerro. Bueno, yo voy a saludar a todos aquellos que se enojan cuando no los saludo. Y en el suspiro decía, Juan está cada vez más boludo. Está enojado conmigo porque le pego. Pero bueno, yo voy a saludar a todos los que se enojan por... No se puede decir nada. ¡Aro, aro, aro! Y siguen. Bueno, igual, muchas gracias, Yana. Igual, se va a pagar. Igual, ya le hice vuelta de aquel cerro. Suspiraba una gaviota y en el Analia, suspiro decía: a mi vieja, a mi viejo, a mi señora que debe estar ahí, no está escuchando. Al papá Cuevas, a mamá Tosi. Betty, ¿no? Betty, ¿no te acordaste el nombre? No, me acordé del Tosi. Iba a decir Tosi, pero no, digo, no me acordaba mal. Crecé, Juan, crecé. Pídanle públicamente que le haga chorizo a la pomarola. Dale, Betty, queremos el chorizo a la pomarola. Pero estaba vos buenísimo le tenés que ir día a pintar y yo le tengo que hacer un bizcochero para llevarlo. Sí, yo lo comprometí, nunca se ustedes lo llevé. Ustedes no tienen palabra, boludo. No, les digo, a ver, yo nunca dije cuándo se lo iba a llevar. Dije que le iba a llevar uno. Son dos cosas diferentes. Hay un vacío legal y listo. Sí, lo que no hay es vacío, porque ya lo venís prometiendo el vacío, el asado, y tampoco hay. El asado, yo les dije en mi casa. ¿Ustedes vinieron alguna vez a mi casa? No, listo. Cuando vengan, lo hago. Bueno, yo quiero saludar. No me interesa. Y quiero que salude vos también. Bueno, a mi hermano César le mando un beso enorme. Un abrazo a César. Escuchando. Aldo, gracias por siempre estar. Seguramente nos escuchó Franquito. Le mandas un beso enorme. Deja de tirar cerveza en lugares donde no lo tenés que tirar. Y nada, un abrazo. Ustedes dos siempre. Yo quiero saludar a la Betty, a Dani Avellaneda, a Violeta también. ¿A quién es Violeta? No la dejes ir. ¿Por qué? No puede decir. Violeta, me manda mensajes acá, pero al doctor, no hay gacha gordo porque no me estás en quilombo. No, ese es el doctor. El doctor, por favor. ¿Qué más? A mi club de fans, las conchitas y... Hola, Radio Box. Soy Dani de Avellaneda. Ponelo. Pedirle mis disculpas al doctor Carlos Concha. Gracias, Dani. Y aclararle que lo otro fue un error. Espero que me sepa perdonar. Sí, estás perdonado. Bueno, yo quiero mandarle un saludo grande al venezolano, ¿sí? A Dani. Sin resentimientos, ¿sí? Lo traes acá y lo acabo de trompar. Sin resentimiento, dígalo, sin resentimiento al colombiano. Sin resentimiento, viene acá lo acabo de trompar. No, me sin resentimiento. No voy a tener ningún resentimiento. Ya hizo, dijimos la violencia. No, ya está, se mete conmigo. Chicos. Se mete con vos, se mete conmigo. Lisa, doctor. Robert, Wal. Nadia. ¿Te estás olvidando los nombres? Sí, complicado. Ya me estoy complicado. ¿Sabes qué? Vamos a despedirnos con el clásico de siempre. Subime el volumen, Pulpito. Así que nos vamos yendo. Gracias, nos vemos el próximo jueves en esto que es Noches Informales.